Buenas noches, bienvenidos al octavo programa de Radio Ajedrez Profano. Hoy es jueves 12 de abril del 2012. Juan Represa, que os está hablando desde su pequeña atalaya ajedrecística, de vuelta ya de los campeonatos gallegos, rodeado, como no, de mi libro de problemas de Laszlo Polgár. Voy casi por la página 4 y listos para empezar aquí. Otra vez resumiremos lo que va a ser el día de hoy. El día de hoy va a estar bastante repletito de informaciones. Tendremos noticias con David Fernández Lago. Y después tendremos también una entrevista con David Kaufman, el webmaster de la página web davidkaufmanchess.com, en el cual también comentaremos los campeonatos catalanes de Semana Santa. Y terminaremos hoy con una pequeñita reseña de una herramienta, y en historia recordaremos a Henry Bird en su 108 aniversario de la muerte, y finalmente escucharemos el cuento de un maestro FIDE que se llama Esos anónimos maestros. Quizá tengamos alguna sorpresa más durante el programa, pero eso dependerá de la buena fortuna que tengamos. Sin nada más, vamos a empezar. A ver, saludamos a David. David, hola, ¿qué buenas. ¿Qué tal, Juan? ¿Te has recuperado ya de los campeonatos gallegos? Sí, ya se descansó un poco y bueno, vuelta a la normalidad. Vuelta al día a día, ¿no? Sí. Bueno, pues la semana pasada, ¿os acordáis que hicimos un especial desde el café del Hotel Scala de Padrón? Y nos quedábamos con la tensión de qué pasaría en el sub-12 y en el sub-16. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo fue aquello, David? Bueno, al final fue, como prometíamos, una ronda muy trepidante, ¿no? Donde caliente. Cuatro jugadores estaban con 6 puntos. En el sub-12, final, ¿no? Sí, en el sub-12. Sí, en el sub-12. Uh-huh. Y bueno, y la verdad que así fue, ¿no? Cuatro jugadores se disputaban el título en la última ronda. En la primera mesa jugaban Pablo Vidal contra Alberto Iglesias Feijóo, que llevaba un buen torneo hasta ese momento, los dos con 6 puntos. En la segunda mesa jugaba Miguel Roma contra Pablo Ferreiro. Gabriel Roma. Gabriel Roma, no sé qué dije, pero Gabriel Roma, sí. Miguel, dijiste. Ah, dije Miguel. Ah, sí, Gabriel Roma, claro. Jugaba contra Pablo Ferreiro. Uh-huh. Gabriel Roma llevaba 6 también, que estaba disputándose el campeonato. Sí. Y la tercera era Miguel Puga, que jugaba contra Alejandro Fernández y se estaba disputando el campeonato, ¿no? También. Miguel Puga en ese momento se llevaba 6 puntos. Eran los 4 jugadores que llevaban 6 y bueno. Y la verdad que empezó muy interesante porque Miguel Puga en la tercera mesa con 6 puntos acabó muy rápido. Ganó muy rápido a Alejandro Fernández en una variante de la escocesa, bueno, que el chico no conocía en ese momento. Y bueno, se puso muy bien de cara para él desde el primer momento, ¿no? Consiguió la victoria y se quedaba con 7 puntos. Uh-huh. A falta de los demás resultados, ¿no? Bueno, después pues, Gabriel Roma se iba imponiendo poco a poco en su partida y al final acabó ganando. Y la última, la más curiosa, fue la de la primera mesa, ¿no? Que los dos chicos, Pablo Vidal y Alberto Iglesias, que tenían los dos 6 puntos, al final acabó en tablas en una partida bastante, podría decir, de nervios, que no creo que los dos estaban muy nerviosos y no se veían en esa situación. Pero Pablo Vidal tenía una pieza de más, tenía un alfil entero de más. Y al final acabó haciendo tablas. Uh-huh. Bueno, no. Fue una partida. El orden, yo creo que el orden de acabar fue primero acabó Miguel. Sí, después hicieron las tablas. Se hicieron las tablas. Sí, Gabriel acabó el último. Pero bueno, cuando hicieron las tablas, Gabriel ya estaba con mucha superioridad. Tenía 2 peones de más. Claro. Estaba completamente ganado. Y entonces acabó la cosa de que teníamos a Miguel Puga con 7 puntos. Teníamos sí. A Alberto Iglesias y a Pablo Vidal con 6 puntos. Con 6 y medio. Y a Gabriel Roma con 7. Con 7 cuando ganó, sí. Y se llegó al desempate. Entonces, al desempate se sorteó, salió el otra Busco, vez el Busco, brasileño también. Como en su 8 y su 10. Y en ese caso, el que se proclamó campeón fue Miguel Puga Sánchez. Si hubiera salido el progresivo, hubiera ganado Gabriel Roma, pero salió el Busco, tanto, bueno, en uno de ellos empataban, en el otro, que tenía 2 puntos de ventaja Miguel, con lo cual se impuso Miguel, que es por primera vez se proclama campeón gallego, en ninguna de las categorías anteriores lo había conseguido. Y bueno, damos desde aquí enhorabuena al jugador Pasa de su de esa juventud. juventud. Si revisamos el top 10, décimo quedó un jugador de La Guardia, Néstor Lombalomba. Quiero decir Sí. que el día anterior estuve jugando con él, jugamos en pareja, un duelo de parejas. Ajá. En la novena posición quedó Cristian Duarte. Sí. Octavo quedó Alfredo Benito Regueiro. Séptimo quedó Jorge Segura Segura Santos, Santos, sí. que bueno, cayó derrotado con Gabriel Roma. Si no, hubiera quedado, pues posiblemente, o sin posiblemente, hubiera quedado tercero. Tercero hubiera Sí, quedado. Bueno, sí. tercero o segundo incluso. Hubiera sido su campeón gallego. El sexto fue Marcos Bo Vallejo. Quinto, un jugador de la Escuela de Sáenz Pontevedra, que es el gran Pablo jugador Ferreiro. Pablo Ferreiro, que ya hemos comentado, grandísimo torneo, sub-14 que hizo este año. Sí, este año, bueno, su primer año, pues quedó quinto, no está Muy mal. bien, quedó quinto, quedó un jugador que ganó el año pasado el circuito sub-10 y grandísima promesa del ajedrez. Y luego llegó en el desempate Alberto Iglesias, que nos habíamos quedado con las mieles en los labios y bueno, Sí, se quedó llevaba un buen también con... torneo, un 6 de Pero... 6 y al final cayó en las dos últimas, haciendo Sí. media de 2. Entonces al final quedó cuarto, en Cuarto por cualquier caso. desempate. Bueno, tiene un bastante buen torneo para él, sobre todo en los campeonatos gallegos, que si bien en los torneos de rápidas solía o suele jugar muy bien, en los campeonatos gallegos nunca se le habían dado tan bien. Y bueno, en esta ocasión queda cuarto, por medio punto de desempate. Él hubiera sido tercero si hubiera salido cualquier otro de los desempates, Sí. pero por medio punto de desempate queda cuarto, tercero queda Pablo Vidal Fernández de Lucena de Vigo. Alberto Iglesias también es de la Casa de Juventude. Y luego ya en los dos primeros lugares, Gabriel Roma Barge, su campeón gallego, y Miguel Puga Sánchez, por primera vez Campeón gallego, sí, campeón sí. gallego. En las chicas también había ciertas disputas. Por la mañana nos decíamos que podía quedar campeona gallega, había tres posibilidades. Lo Sí. cierto es que la que iba de primera, que era Raquel Gil Vicente, perdió precisamente contra Cristian Duarte. Ya decíamos que era una partida dura. También Carla Sánchez, que tenía una partida muy dura contra Daniel González Eirís, perdió. Esta es la que Sí. iba de segunda, perdió. Y Siana, que es la que iba de tercera, consiguió ganar a Pablo Navares y se proclamó consecuentemente subcampeona, Su campeona, sí. quedando campeona Raquel Gil Vicente de Lucena de Vigo. Siana García Arcos, de Casa de Juventude, quedó Segunda. segunda. Y Carla Sánchez, que no sé muy bien de qué club es, y desde aquí pido perdón. Yo tampoco. Pues quedó tercera. Esta chica que completan el podium para el torneo sub-12. Pasamos también al sub-16. El sub-16 dijimos que estaba ganado. Sí. Por Lucas Bueno, Abad, ¿no? Y bueno, se completó esa victoria. y se cumplió, Se ¿no? cumplió, sí, hizo tablas. Llevaba 7 de 7 hasta la última ronda y bueno, hizo tablas con Luis Segura, que era su único perseguidor, que le podía empatar, aunque era muy difícil que le ganara en el desempate. Y al final hicieron tablas. Luego había una disputa muy muy fuerte por el tercer lugar, Por el porque tercer había lugar, sí. tres jugadores empatados con 5 puntos que Sí. estaban emparejados entre ellos, ¿no? Entonces, por un lado disputaba David Vázquez Gómez contra José Ramón Pardo, jugador de Orense contra jugador de Lugo, y ganó José Ramón Pardo. Sí. En la mesa 2 tenías un jugador ahí del club. Sí, a Miguel Rodríguez Domínguez contra Javier Domínguez Carnero. Muy muy Y difícil partido, ¿eh? una partida muy difícil, sí. Que bueno, que fue sorprendente, porque estaba completamente, bueno, podríamos decir, bastante mejor en un final. Y al final se equivocó ahí entre una red de mate de estas que bueno, no se puede parar. No se puede parar y Y al al final final acabó perdiendo. perdió y ganó Javier. Sí. Y los otros empatados eran Fernando Fernando Chao Chao contra Miguel Picos, contra ¿no? Miguel Que Picos, que Miguel Picos le consiguió ganó la ahí victoria. a Fernando Chao, Sí, ¿no? consiguió la victoria al final. Entonces se llegó precisamente también a una situación bastante tensa en la que claramente Lucas Abal era campeón con Sí. 7,5, Luis Luis Segura segundo. Segura segundo. Sí. Y luego Y al final, teníamos triple Miguel, empate. Javier y Ramón Pardo, ¿no? Javier Domínguez Carnero y Miguel Picos, ya los tres empatados. Y el mejor desempate al final se lo llevó Miguel Picos, ¿no? Sí. Por el Butcho brasileño, que es el mismo que en el sub-12 en este caso, que tenía bastante ventaja sobre los demás perseguidores. Sí. Y al parecer Miguel Picos solo perdía en uno de ellos, ¿no? Contra. Sí, solo En uno, perdí solo perdía en uno de los desempates. en el progresivo. En el progresivo contra Javier Domínguez, ¿no? Con lo cual, bueno. el tercer puesto para él. Y bueno, por comentar un poco desde atrás, ¿no? Desde el décimo, como hicimos en su 12, Sí, bueno, antes porque va a estar ahí en el medio, las chicas también era muy, muy interesante. ¿Os acordáis que habíamos dicho que había un duelo en la sexta mesa entre las dos líderes, que eran Inés Prado y Bárbara Sierra? Ya decíamos que las tablas le valían a Inés, y bueno, se Así fue. cumplió, hubo tablas. Fueron tablas y así fue que Inés se proclamó campeona, Inés ¿no? Se proclamó campeona. Ahora de Acordaros que segundo. teníamos a Bárbara, queda segundo, Sí. y teníamos a una jugadora de La Roca, que era Slua Álvarez, que el otro día entraba casi en directo, hizo Sí. tablas en la última partida, consigue 4 puntos y también se queda tercera, completando el podium de chicas. Entonces, Eso es. el podium top 10, ¿cómo queda entonces, David? Bueno, queda el uno, bueno, fue de los jugadores de 5 puntos, Fernando Chao, queda en décimo puesto. El otro jugador de la escuela nuestra, esa de Pontevedra, Miguel Rodríguez, queda noveno. Inés Prado, con sus tablas en la última ronda contra Bárbara, queda octava. Manuel Carballo, con 5 puntos y medio, queda en el séptimo lugar. Jorge Iglesias, con 5 y medio, en el sexto. Y el quinto, al tercero, como decíamos antes, los tres empatados, ¿no? El quinto fue José Ramón Pardo, el cuarto Javier Domínguez Carnero y el tercero Miguel Picos. Y el segundo Luis Segura, como comentábamos, y Lucas Abal, el campeón, ¿no? Lucas Abal con una performance de 2.111 subiendo 23 puntos de Elo, que es una barbaridad. Luego yo creo que es de destacar, ya lo destacamos en el sub-14, muy buen torneo, yo creo que de David García Sobrino, otra vez. Sí, la Décimo verdad que sí, estuvo ahí. Decimotercero, y porque perdió la penúltima ronda con David Vázquez. Sí, una Solo pena. Perdió dos, una con José Solo Ramón perdió. Pardo y otra con David. Sí. Sube 19 puntos de Elo, que con los no sé cuántos, 60, 70 que había ganado, ¿no? Pues le pone ya casi en 1.600. Sí, cerca. Que estará seguramente cerca de su performance actual, o incluso un poco por debajo todavía. Sí, por ahí. Y también Álvaro, pues Álvaro Maquia y Álvaro David Álvarez Maquereda, nuestro club, sí. en el Le quedó decimocuarto, ¿no? decimocuarto, sí. Bueno. Los dos, bueno, metimos los tres jugadores con 5 puntos, ¿no? Bastante contentos en esa categoría. Bien, ¿no? Yo fue una categoría bastante disputada, porque estamos hablando que, como decía Agustín la semana pasada, 54 jugadores inscritos Sí. y bueno, un nivel bastante, bastante, bastante aceptable. Bastante alto, ¿no? Sí, Bastante cuanto más sube la aceptable. categoría, creo que más se juntan los niveles. Bueno, luego se seguía jugando el campeonato absoluto. Sí. Ahí, bueno, el que os habla siguió jugando también. Y entonces pude, por primera vez en mi vida, digamos, pues aprovechar para también disfrutar de todo el torneo en su totalidad, ¿no? De principio a fin. La verdad que para mí siempre el absoluto era algo como especial, que estaba ya al fondo, que seguían jugando, a pesar de que los jugadores de edades, ¿no? De sub 8, sub 10, sub 12, ya habían ido terminando, ellos seguían ahí. Y la verdad que me permitió, pues, estar durante toda la semana hasta el viernes disfrutando de lo que fue el campeonato. Primero quería destacar una cosita, que es qué jugadores han participado, ¿no? Sí. He hecho aquí una pequeñita estadística. El jugador más veterano que ha participado es el que Óscar de Prado llamaba en una crónica el Cosnoy gallego, ¿no? Ajá. Julio Salgado, Sí, 81 años. 81, mira. Pero bueno, ya no es que tenga 81 años, es que con 1000, si no yo, con 1900 puntos de Elo, que es su rating actual. No, 1835. O 1835, pero es Sí, que. pero ha estado en los 1900 o los Sí, 2000, no me acuerdo. pero es que en ese torneo ha subido 17 puntos de Elo Sí, y ha tenido una completando un gran torneo. performance de 1957, y a pesar de eso no consiguió ganar, ya lo ha ganado varias veces, el campeonato gallego de veteranos. Perdió Pero solo 2 partidas, ¿no? Contra el sí, MI Pablo García y Pablo Daniel Espiñera, que es un fuerte jugador. fuertísimo jugador. Hizo tablas contra Eloy Sisto y el resto fueron Fueron victorias victorias, sí. súper trabajadas y bueno, es realmente Meritorio, sí. sí, súper meritorio. las ganas, el afán que tiene por trabajar y verlo allí peleando en el campeonato, en medio de chavales y de todo el mundo, es impresionante. En la otra esquina también fue un campeonato lleno de chavales jóvenes. En total, 18 sub, de los cuales había dos sub 12 que no jugaron el sub 12 que ya lo hemos comentado, que son Sergio López Carballal y Mireia, que estuvieron disputando el absoluto, con bueno, resultados dispares. Mireia consiguió terminar en 3 puntos y Sergio con 2 puntos, pero estuvieron peleando todas sus partidas muy, muy fuerte y cogieron mucha experiencia. Luego tuvimos 5 jugadores sub-14 que no jugaron el sub-16, podían haberlo jugado, que eran Julio Suárez, Alberto Portela, Alexandre Rodríguez Sigler, Alonso López Carballal y Daniel Reboreda. Aquí, bueno, los grandísimos destacados son Julio Suárez y Alberto Portela, Sí, la verdad que sí. que, bueno, Julio Suárez, lo comentaremos luego, estuvo hasta el último minuto disputando el campeonato gallego. Sí, correcto. Y Gran papel. solamente la partida contra Pablo García, el maestro internacional Pablo García, le privó en un final ahí durísimo, con 7 peones, dama, le privó de unas tablas que le hubieran dado su campeonato. Y luego Alberto Portela, que hizo también un torneo espléndido, bueno, hasta que tropezó también con Pablo García, que fue Pablo fue el asesino de los jóvenes, Sí, parece que sí. fue el que los fue machacando. Pero Sí. bueno, terminó con 4 puntos, 36 puntos de Elo subió, No, Alberto Portela, 4,5. Acabó. o 4,5, Cuatro y perdón, medio, sí. 36 puntos de Elo, un resultado absolutamente espectacular, ¿no? Sí. Y luego también de sub-16 no participó ninguno, todos jugaban su categoría, y de sub-18 ya 9 jugadores: David Gómez Diegue, David Pérez Carballo, Eloy, Luis Marcos Medarde, Adrián Betanzos, Óscar Porto, Enrique Reimalde, Jesús Cea Millán y César Martínez Hernández, y Ya, dos aparte. jugadores sub-20 que completaron, que eran Miguel Millán Sí. y Carmen López, que a la postre se proclamó campeona gallega absoluta. Con 20 años de edad, la jugadora de Ferrol se Sí. proclama campeona gallega. Estuvo bastante, bueno, estuvo siempre por delante. Realmente, la única competencia era la de Mireia. Llegaron a la última ronda con 3 puntos, Carmen, por 2 puntos Mireia. De todas formas, todos los desempates ya le daban a Carmen el campeonato. Mireia consiguió ganar en la última ronda. Estaba jugando contra Alfonso Camarero, un 1726. Y Carmen perdía contra Ricardo Baldwin, de Lucena. Empataban a 3 y por el desempate, pues Carmen se llevaba el campeonato gallego femenino. En veteranos la cosa estaba también muy dura, porque comentábamos antes el grandísimo Julio Salgado, Salgado. por el Salgado, sí. Lo que pasa es que en este caso se enfrentó con Pablo Gómez Segade, de Gallaecia, que hizo un resultado absolutamente espectacular, terminando de hecho en la clasificación absoluta en el En octava puesto, posición. sí, en octava En octava posición, posición, sí. con 5 puntos, y bueno, no pudo ganarle en esta ocasión, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso fue los veteranos, el absoluto y el femenino. La gran tensión estuvo en el absoluto, ¿no? El absoluto, había varios, había tres jugadores, 4 jugadores muy fuertes, no había muchos, pero cuatro. El número uno del ranking era Pablo García, el jugador Sí. de Universidad de Vigo, Escuela de Sáenz Pontevedra, que tanto hemos hablado aquí de él. El segundo muy fuerte era Antonio Pazos Porta, Sí. de Ferrol. También teníamos a los hermanos Espiñeira, campeón gallego actual Diego Espiñeira y su hermano Pablo. Y teníamos a Óscar del Prado, que venía de una situación en la que la liga le está yendo muy mal, lo hemos comentado aquí. Y la liga gallega, que juega con el xadrez, póker y xadrez de Arteixo, No, pues están muy, muy, muy, muy mal, de hecho cerca del descenso. Y no, no, no tenía buena pinta, ¿no? sí, bueno. Pero bueno, las cosas en el campeonato suceden de forma distinta, y de hecho se llegó, bueno, el campeonato fue evolucionando, se fue jugando. Hubo un momento muy importante que fue el enfrentamiento entre Óscar del Prado y Pablo García en la ronda mesa número 1, ronda número 5, Sí, ahí. en la que ahí Óscar consigue ganar, ¿no? Y se destaca, ¿no? Ya. Y ahí queda Eso me coge destacado. referencia. La siguiente vuelve a jugar con Antonio Pazos Porta y hace tablas, con lo cual sigue manteniendo el primer puesto y Sí. llega a la última ronda en la siguiente posición. En el momento de la última ronda, la clasificación estaba de la siguiente forma. Teníamos tres jugadores con 5 puntos. Óscar de Prado, de Póker y Ajedrez, de Sáenz de Arteixo. El segundo clasificado era Julio Suárez Gómez. Acordaros, Sadler Fontecarmoa, 13 años para 14, sub-14, y estaba peleando el campeonato gallego. Ángel Carril González tenía 5 puntos también, y luego con 4 y medio había 7 jugadores empatados muy, muy cerquitos unos de otros por el Busch Hall, ¿no? Sí, Entonces, bueno. cualquiera podía ser ahí campeón, ¿no? Sí, de hecho, las partidas eran Óscar contra Ángel. Óscar no Sí. llegó a jugar nunca contra Julio Suárez. Creo que hubiera sido muy bonito ver esa partida final entre el primero y el segundo. Pero el Swiss Manager deparó a Julio Suárez contra Pablo García Castro, ¿no? Sí, yo todo. Entonces, bueno, fue un emparejamiento duro. En ese emparejamiento, pues, bueno, se empezó a jugar. La primera partida de las dos de inicial que terminó fue la de Óscar. Ahí Ángel se le fue yendo el tiempo. Cuando se le fue yendo el tiempo, sacrificó pieza por dos peones para intentar abrir el enroque negro. Y Óscar, bueno, pues fue manteniendo la posición, mantuvo la posición. Y bueno, se llegó a una posición en la que tenía, aunque llevaba dos caballos y alfil por alfil y un peón, realmente un caballo estaba clavado. Aún así llevaba bastante ventaja y en ese momento, pues tras un movimiento de Óscar, Ángel se retira y le da el campeonato ya a Óscar. Siguen jugando en ese momento Julio y Pablo y estaban en una posición de, yo creo que alfil dos peones, o sea, alfil dama contra 7 peones o una cosa así cada uno. Y ahí comete una pequeña imprecisión Julio, se deja un peón, pero aún así. Podría a lo mejor intentar forzar un poquitín las tablas en alguna de las posiciones que tuvo, si bien en el flanco de rey tenía 3 peones contra un peón, Pablo. De Claro. hecho, como ganó, fue haciendo un F4, que avanzaba precisamente el peón que tenía libre, porque Julio tenía peón en H, y de esa forma, pues, Pablo consigue ganar. Realmente no ganó por mate, fue una cosa curiosa, les quedaba a cada uno de ellos apenas 1 minuto, 2 minutos, iban Sí. jugando casi solo con el incremento. Y Julio llegó un momento que estaba ya bastante, no sé, buscando repetición o buscando unas tablas. Y le quedan 3, 2. Cuando le queda un segundo, mueve la pieza y el tiempo de ir a mover la mano para darle al reloj, ¡pap! Sí. Justo le cae la bandera, ¿no? Ah. Un momento de Qué tensión pena. ahí brutal, pero bueno. Bueno, grandísimo Julio, que también Bueno, con acaba todos. ganando 32 puntos de Elo, más los que ha ganado en el sub-14, debe estar muy cerquita ya del Elo 2000, o muy poquito le debe faltar pegar a Elo 2000. Sí, puede andar. Sí. Comentar también otro sub que es David Gómez Diéguez, ganaba a Gumersindo de Rocha Romaús, si bien. Lo más interesante sucedió, bueno, para los chavales, ronda 5 se enfrentaron los dos campeones sub-14 y sub-18. Sí, David contra Julio, ¿no? David contra Julio y Julio, pues le ganó a David. Se llevó el gato al agua, el más pequeño. Es el más pequeño, el sub-14 le ganó el sub-18. Sí. Y bueno, se llevó ahí el gato al agua. En la última ronda también ganó, aparte de Pablo García, ganó Diego Espiñeira, ganó Antonio Pazos, ganaba Pablo Espiñeira y ganaba Pablo Segade en las primeras mesas. Y entonces se llegaba a una situación similar en los desempates, en la que claramente campeón era Óscar, Sí, con seis pero puntos. había 4 jugadores empatados a 5 y medio, que eran Pablo Espiñeira, Diego Espiñeira, Pablo García Castro y Antonio Pazos Porta. Ahí se sortea, sale primero Busco el brasileño. ¿Salió el mismo desempate en todos los competentes? Sí, bueno. Sí, es el su 8, su 10 salió el Busco brasileño, en su 12 y su 16 igual. Bueno, los pues, tres sorteos que hubo salió el mismo. Qué curioso. Busco el brasileño, luego Busco el total y progresivo. ¿Quién hubiera ganado en cada caso? En el Busco el brasileño quedó Antonio Pazos Porta segundo. Pablo García queda tercero, Diego Espiñeira quedó cuarto, Pablo Espiñeira quedó quinto, y luego en los 5 puntos, David Gómez Dieguez supera a Julio Suárez y queda sexto por el séptimo puesto de Julio. Era importante porque hasta el sexto puesto se repartía también un premio económico de 100 euros. A Julio David le ganó por el segundo desempate, ¿fue cuál? Claro, ahí el total. Segundo era el Busco total. Ahí la clasificación hubiera sido exactamente la misma, no cambiaba. Y el último era el progresivo. El progresivo, ahí sí que hubiera habido un cambio, porque en el caso de haber salido Busco el desempate progresivo, Antonio seguiría siendo su campeón gallego, pero Pablo Espiñeira hubiera sido el tercero en detrimento de Pablo García, ¿no? Sí. Bueno, se llegó ayer la entrega de premios. Pablo hubo que empujarle a Pablo García, hubo que empujarle para que subiera al podium. Pero bueno, al final subieron al podium estos tres y bueno, nuevo campeón gallego Óscar del Prado, perdón, que desde aquí le mandamos un saludo y lo felicitamos ya no solo por el torneo, sino por la grandísima actividad que hace en favor del ajedrez en su página Póker y Ajedrez. .com, desde el Club de Sadez Arteis, organizando torneos, escribiendo crónicas, jugando en la liga, es un activísimo jugador. La verdad que sí. Entonces, la verdad que sí, es de agradecer que haya gente por ahí, o sea, así tan activa en el mundo del ajedrez. Esperemos tenerlo por aquí en alguna ocasión. Y bueno, es una persona súper, súper volcada en el apoyo del ajedrez. Con lo cual, enhorabuena. Y nada, ahora que tenga suerte en los campeonatos de España. Vale, ¿y el que nos habla con cuánto se acabó? Que no lo dijo. ¿Quién? Tú, el que nos habla, ¿con cuánto se acabaste? Bueno, yo, tras un comienzo de torneo espectacular, ganando el 100% de mis partidas, quiero decir, una, luego perdí contra Manuel Ángel Amil en una partida con una holandesa en la que la llevaba bastante bien, hasta que como dije, yo no sé lo que me pasó. Yo tenía que mover el alfil, la dama y la torre en ese orden. Y cuando fui a echar la mano, moví la torre. Cuando yo realmente quería mover el alfil. Eso suele pasar, ¿eh? Pasa a veces. No sabemos por qué, pero. O sea, no sé, ya está, llevamos ahí 3 horas y media. Y la posición, estábamos igualados en piezas. Yo tenía una posición más restringida, pero. Nada, moví la torre cuando quería mover el alfil. Yo le dije, mira, yo no sé, a partir de ahí ya no tuvo sentido. Luego le gané a Félix Portugal y en las dos últimas me enfrenté contra José Luis García Bugallo, que tenía una partida bastante buena con la española, en la que, bueno, la verdad que tenía aseguradas tablas contra él. Este es un jugador de 1800, tenía aseguradas tablas por jaque continuo en su enroque, pero calculé ahí que podía llegar a mate y no había mate y ahí se fue la partida. Ah. Y en la última David Martínez me machacó literalmente con una... Bueno, la verdad que fue por un tema romántico. Luego, y lo puedo contar desde aquí, yo llegaba a la última partida y había grabado lo que oiréis después, que es la historia de Henri Bird, que lo celebramos el 108 aniversario. Entonces, Henri Bird tiene dos aperturas un poco conocidas, sí. La de F4, pero bueno, yo jugaba con negras, estuve intentando convencer a Mireia, que jugaba con blancas, de que saliese con F4, pero no se acabó de atrever. Yeah. Y entonces la otra, la defensa española de Henri Bird, que era la de caballo, o sea, E4, E5, caballo F3, caballo C6, y tras alfil B5... el caballo volvía a volar y se metía en D4, ¿no? Para que le hicieran caballo por caballo y luego recuperaras con el peón D5. Y luego intentar montar ahí un centro de peones y demás. Sí. Y yo dije, mira, vamos a ver si puedo jugar esta. Y entonces, efectivamente, E4, E5, caballo F3, yo hice caballo C6, esperaba mi alfil B5, pero me hizo D4. Dije, ala, una escocesa o una apertura de estas centrales. Claro. Y a partir de ahí ya entré en barrena. O sea, Ya. que perdí por el romanticismo. O Sí, sea sí, sí. que, bueno, nada, Bueno. poco mal, 10 puntos menos de Elo, pero bueno, la verdad que he disfrutado enormemente del campeonato. Lo contaba el otro día en una crónica del Club de Xadrez La Roca, en Sí. clubdesxadrezlaroca.blogspot.com, que a mí solo sentarse allí en aquellos tableros de madera, con esas piezas de madera que tienen en el campeonato absoluto, con las mesas perfectamente separadas, limpias, la gente no ponía nada encima de la mesa, todo en el suelo, daba gusto jugar allí, ¿no? Sí, Incluso claro. hasta que estaban los sub-12, los sub-16, había muchísimo barullo en la sala, ¿no? Claro. Pero cuando estaban solo los absolutos era otra cosa. Sí, eso está claro. Era, Sí, bueno, la serenidad, ¿no? Tú has jugado, ¿no? También y sí, lo jugué un año completo, solo un año, el año pasado. Y es distinto, Sí, estás es ahí. bastante distinto cuando están los chicos a cuando están los demás, ¿no? Cuando Estás están ahí. solos. Y bueno, sí, la verdad que es un torneo bastante interesante y creo que sería es destacar que el campeonato gallego cada vez va cogiendo más número de jugadores, no quizás más nivel, porque sigue faltando un poco de nivel, no sé, un poco de nivel. Hay 4 o 5 jugadores fuertes, parece, y después baja bastante, ¿no? No hay un nivel intermedio, podríamos decir. Pero bueno, yo creo que es un paso ya grande que haya subido bastante el número de jugadores, ¿no? Y bueno, habrá que seguir luchando ahí para ver si sigue incrementando y se hace un campeonato gallego Sí, bastante más fuerte. yo por ejemplo, ahora comentaremos, al mismo tiempo que el gallego se jugaba el campeonato, el abierto de Mondariz, ¿no? Sí. El abierto de Mondariz, creo que el premio para el primero eran 1.000 euros, si no me equivoco, Sí. y aquí el premio estaba en 400. Entonces, claro, si Sí, tienes que pero ver. le dobló el torneo Sí, de bueno, gallego, ¿no? claro, porque el gallego es el gallego, ¿no? Pero aún así, yo creo que esa parte, pues, ya en estos niveles influye. Yo veo que han ido muy poquitos jugadores de primera, de División de Honor, también poquitos de primera, y luego ya muchos de segunda, como yo, y tal. Hay mucho jugador que se acerca, de los que son allí de Padrón, de Villagarcía, de Santiago, pero falta el que llame a grandes jugadores, ¿no? Yo, por ejemplo, Claro. de los últimos 4 campeones que ha habido en Galicia, Rafa Rodríguez, Sánchez Ayer, el de Orense, Diego Espiñeira, de esos 3 últimos, solo estaba Diego. Sí, se echaban de menos a los demás, sí, ¿verdad? Hombre, no deja de extrañar que, no sé, parece un poco extraño que no estén jugando los otros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nada, desde aquí supongo que en el futuro, pues, yo creo que yo intentaré repetir y yo creo que es un torneo muy bonito, muy bien organizado. Yo le echo de menos una cosa que yo espero que tarde o temprano se pueda volver a retomar, que es la retransmisión en directo. Pues Porque sí, la verdad que es una cosa muy bonita que podrían hacer. en su día se hizo, yo creo que habría que intentar retomar esas Sí, retransmisiones. de hecho, bueno, yo estuve en Mondariz, en el campeonato, fui a acompañar a mi madre, estaba jugando en el campeonato, y era curioso, pero en Mondariz las, no sé, te puedo decir, como 12 o 14 primeras mesas eran tableros de GT, de retransmisión. Ninguno se retransmitió en directo, porque no tenía los cables, pero... Pero sí, eran tableros de GT para transmitir, o sea que... O sea, yo no sé muy bien cuántos tiene la federación, pero sí que en Galicia hay muchos tableros de GT. Yo Sí, yo pienso que tiene que haber. las únicas retransmisiones que he visto últimamente han sido en el Open de Lugo, en la que retransmitían las primeras 4 mesas, Sí. y luego los campeonatos de España. Pero porque Sí. eso es obligatorio, digamos, no hay... Sí, Ahí sí. va o va, ¿no? Y bueno. Vale. A ver. Sí, eso es un tema muy interesante, yo creo, y para intentar empezar a vendernos, ¿no? Un poco, porque el Sí, ajedrez tiene que ser espectacular y hay que intentar venderlo, hay como que usted. promocionarse, y si no te Claro. promocionas con esto, pues Claro. bueno. Ahí tienes la oportunidad, ¿no? Venga, pasamos al otro que decíamos, cerrando el campeonato gallego, se disputaba también el Open de Semana Santa de Mondariz. De Mondariz, Menos jugadores, pero bueno. sí, había una nómina de 34 jugadores, ¿no? En el cual, bueno, había varios, solo dos maestros FIDE. Pero bueno, es un torneo sub 2300, hay que resaltarlo. No es un Open abierto internacional en el cual pueden jugar cualquier jugador, sino está limitado a 2300 de los FIDE. Y bueno, había dos maestros FIDEs, uno colombiano, Alexander Pena Blasco. Y el otro era español, Luis Alberto Gómez Jurado. Y bueno, a la postre eran los dos rankings, si no me equivoco, los dos rankings más fuertes. Y fueron los que acabaron primero y segundo. Bueno, en este caso, Luis Alberto Gómez era el número uno del ranking y acabó segundo. Y el segundo, y También por desempate, ¿no? sí, Porque por desempate, sí. quedaron cuatro jugadores en las primeras Sí, posiciones. eso es curioso, que bueno. El que quedó campeón a la postre jugaba contra un compañero de la 11, Gabriel Traghici, que hizo un muy buen torneo, quedando quinto. Y bueno, tenía una posición bastante perdedora ahí. Pero bueno, al final supo revolcarse y consiguió el empate. Y bueno, y al final le supuso la victoria, ¿no? Bueno, yo pienso que es un torneo, como decíamos, eso. Sí, tiene bastante atractivo en premios, pero cada año creo que está bajando el número de participación. Sí, bueno, O sea que es debido. Pero bueno, y yo lo que estuve, solo estuve un día allí, una mañana, de hecho un rato, ¿no? Mientras jugaba mi madre, después me fui a dar una vuelta. Y la sensación que me dio, yo no conocía prácticamente a nadie, excepto los compañeros de la 11, que sí, todos los años van un grupo de 8 jugadores. Y alguno de Madrid también, pero no había mucho jugador conocido y me daba la sensación que todos estaban hospedados en el hotel, ¿no? O vamos, el 90 y tantos% seguro estaban allí en el hotel. O sea que parece que ya es un torneo que se está quedando como para jugar, ¿no? Allí, hospedados, no va nadie viajando. Y no sé qué será, ¿no? Pues yo quiero destacar una cosa también. Sí. Igual que antes decíamos que echaba de menos la retransmisión, he de decir que es el segundo abierto que organiza el Club de Xadrez Marcote y especialmente yo creo que es Manuel Auterelo. Sí. En el que hay dos cosas que ha recuperado y que desde aquí queremos, yo por lo menos quiero agradecer. Primera, todas las partidas del torneo han sido cargadas en ChessResult y se pueden ver todas las partidas en ChessResult. Sí, eso es de agradecer, la verdad. Yo, la verdad, sé que hay gente incluso parece que no le gusta que pongan las partidas, tal y cual, pero yo creo que es bonito. Ah, no, eso es una cosa muy, muy buena, yo creo. Y tienes tus partidas ahí y cualquiera las Pues puede sí. ver. Tus errores, tus cosas buenas, tus cosas malas. Claro. Y segunda cosa, Manuel Terrero también ha hecho unos boletines de cada ronda que Sí. tienen como 19 hojas en el que, bueno, va poniendo todas las clasificaciones, va colocando los resultados, va poniendo los patrocinadores y demás, Sí. y que envía en cada ronda. Lo cual supone un trabajo muy, muy importante, y que la verdad que yo desde aquí, tanto a Manuel Torello como al árbitro principal, que en este caso fue Mario Tallarico, ¿no? Sí, Mario Tallarico. Ovidio Mario Tallarico, Sí. pues yo lo quiero agradecer porque creo que es un camino muy bueno que en otros torneos se ha dejado de hacer, yo creo que más bien por ahorrarse un poquitín más de trabajo, pero que aquí con los, digamos, 34 jugadores que eran, bueno, se ha hecho un esfuerzo muy importante. Y esto mismo ya se hizo en el abierto de Mondariz del mes de agosto, que se celebra la última semana de agosto. Se hicieron exactamente lo mismo, con lo Sí. cual Sí, sabemos la verdad que es de que agradecer estos. sí, Xadrez Marcote no está a lo mejor en su mejor momento de su vida, pero desde aquí nuestra enhorabuena porque sin haber estado mucho allí, solo estuviste tú una mañana, Sí, no. creo que se está intentando llevar con mucha seriedad, ¿eh? Sí, la verdad que siempre fue así, ¿eh? Yo jugué muchos torneos allí y siempre fue un sitio muy agradable, realmente, para jugar un torneo de ajedrez y bastante profesional, Sí. en ese caso. Venga, el top 5, recordamos, fue Sí. tercero, fue el que decías tú, Gabriel Gabriel Dragici, sí. Dragici, con 5 puntos y Con cinco medio. puntos y Con medio, sí. 4 puntos había 4 jugadores: Martín Rodríguez Boado, Manuel Uterelo Ucha, que además de estar allí en la organización, ha estado jugando, con lo cual doble trabajo, ¿no? Porque tenía que Sí. estar ahí y encima ha quedado empatado en la primera posición, con lo cual, una vez más, nuestras Con felicitaciones. 6 puntos empataron, sí, Luis cuatro, Alberto cuatro. Gómez Jurado también tenía 6 puntos y Alexander Pena, no sé si es Pena o Peña, Riasco, que también empatado. El desempate era un poco loco porque por progresivo, o bueno, por progresivo entiendo yo, hubiera ganado Martín Rodríguez Boado y hubiera sido segundo Luis Alberto. Por Buschol, debe ser Buschol total, hubiera ganado Alexander Pena. Y por el Busco Brasileño también, y fue el que se proclamó campeón, ¿no? Sí. Outeiro hubiera quedado segundo si hubiera sido el Busco total, pero por el Busco Brasileño, pues quedó tercero. Tercero, sí. Y le gana a Martín Rodríguez Boado por el Busco total, y ese es el orden: Alexander, Luis, Manuel y Rodríguez, Y Martín Martín. Rodríguez Boado. Sí. Bueno, pues esto es un poco lo que ha pasado por aquí cerca. ¿Qué más cosas que hemos tenido por ahí, David? Bueno, tuvimos el torneo de la Roda, ¿no? En En Albacete, Albacete con nuestro Iván sí, Salgado. con Iván Salgado, que estaba jugando. Y bueno, al final es un torneo que se juega muy muy rápido, ¿no? Todo doble ronda se juegan 4 o 5 días. Y bueno, la verdad que era un torneo que tiene una nómina impresionante, con muchos jugadores, ¿no? En Sí, mucho. total eran más de, a ver, déjame ver, no sé el número exacto, 208 jugadores, ¿no? Y bueno, con una gran nómina de maestros y maestros internacionales y grandes maestros, en la cual en el ranking inicial Julio Granda era el número uno, el jugador peruano, Sergei Fedorchuk, que era el jugador ucraniano el segundo, y Iván Salgado el tercero, ¿no? Ya hablamos, estos son los tres jugadores, por decirlo de alguna manera, los más fuertes, que estaban por encima de los 2.600. Y bueno, después estaba Oleg Korneyev, que el número cuatro del ranking, que es un gran maestro que ha estado por encima de los 2.600 en Y segunda que posición. acaba de hacerse español. Ah, se acaba de hacer Sí. español, sí, tiene bandera española, sí. Desde hace nada, no sé si un mes o así, es jugador español, además. Bueno, su hijo también, ¿no? Que fue. Sí. Y su hijo también es español. Bueno, Bueno, juega con la bandera española. sí, juega con la bandera española. Y bueno, la verdad que la nómina es impresionante. Estaba Dragan Panovic, un conocido gallego. Bueno, Karen Mosisian, bueno, varios grandes maestros, ¿no? Y maestros internacionales, una gran nómina. Y bueno, por resumir un poquito, el torneo se quedó empatado, los tres primeros quedaron empatados, que a 7 puntos y medio, sí, de 9 posibles, y eran dos grandes maestros y un maestro internacional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el top 3, los tres primeros fueron Julio Granda, que fue en el desempate, fue el peor desfavorecido. Sergei Fedorchuk, que era el número 2 del ranking, se quedó ahí, con lo cual no, ni ganó ni perdió ningún puesto. Y el que ganó puestos fue Yusner Bacallao, que es el jugador cubano, ¿no? Que acabó con 7 puntos y medio, el máster internacional. Y fue el que se llevó a la postre el torneo, ¿no? No sé qué desempate exactamente se utilizó, pero bueno. Tuvo que ganarle el jugador Bacallao, que es el jugador cubano, le tuvo que ganar a Fedorchuk en el segundo desempate, por medio punto tan solo, porque en el primero empataban. Y bueno, y por nombrar a nuestro gallego Iván, quedó cuarto clasificado con 7 puntos totales, ¿no? Perdió un puesto de su ranking, pero bueno, ganó un poco de Elo, 9,6 puntos, ¿no? Y la verdad que hizo un torneo bastante bueno, ¿no? Porque no perdía ninguna partida y empató solo tres, ¿no? No, perdón, empató cuatro. Ganó 5 partidas y empató cuatro. Y las cuatro que empató, de hecho, fue con los tres primeros, empató con los tres primeros y contra el número, bueno, contra Zubarev, ¿no? Que quedó en el puesto. Sí, a mí lo que me queda siempre de estos torneos, pero bueno, yo entiendo que este torneo también era un torneo que repartía muchos premios y bueno, es todo muy, muy, muy, mucha tensión. Estaba, este torneo también ha pasado todas las partidas a, en Chess Result. Las primeras 20 mesas están en Chess Result. Y, sí. Y bueno, David sube 9 puntos. Iván. Perdón, Iván sube 9 sí. puntos, que había perdido 7 en el europeo, con lo cual, bueno, le da 2 puntitos de elo. Un poquito, ¿no? Recupera lo que, no, lo que perdió un poquitín ahí y afronta, con, yo creo, con buena moral ahora el siguiente torneo que comentaremos ahora. Sí. Me queda un poco de espinilla, o pequeña tal, que en la última ronda llegaban pues con 7 puntos Yusnel Bacallao, Ferdochuk y Julio Granda. Él llegaba con 6,5 y la primera mesa hizo tablas en 10 jugadas y Iván Salgado hizo en tablas en 12 jugadas, ¿no? Bueno, Sí, son las conocidas tablas de maestros, ¿no? Pero, pero bueno, quizás, bueno, no sé. Son... De hecho, hubo tablas en las seis, primeras, 5 primeras mesas, sí. Pero yo destacaría mucho la de la cuarta mesa, ¿no? En la cuarta mesa jugaba Daniel Forcén, el aragonés, que hicieron tablas con el ucraniano Alexander Zubarev, pero después de 80 jugadas, llegando a un final, algo así como alfil y peón contra torre, una cosa de ese estilo, ¿no? Sí, Entonces, sí. Bueno, venga, hay que meterse en el pellejo de ellos, ¿no? Y sí, bueno, habrá que saber, ¿no? También es un torneo muy largo, bueno. Es complicado, ¿no? Es complicado, pero bueno. Es un torneo muy largo, pero muy corto en días, ¿no? Es muy intenso, se juega en varias etapas. Sí, bueno, entiendo que es complicado. Iván nos había comentado, ahora mismo sale de ese torneo y al salir del torneo se va disparado a un torneo que empieza este sábado ya. Sí, el torneo iberoamericano, ¿no? El cuarto campeonato iberoamericano, en el cual, bueno, no tengo mucha información, sé que empieza el día 3. 13. El 13, perdón, el día 3, no, perdón, el 13. Empieza el día 13 con la primera partida el día 14, ¿no? Y bueno, no sé exactamente cómo es, porque no he encontrado ninguna bases que lo determinen. Pero sé que hay 4 grupos, que eso sí lo podemos consultar en la página de la Federación Iberoamericana. 4 grupos donde hay una nómina de grandes maestros muy fuertes, ¿no? Y maestros internacionales. Y bueno, en el cual, como comentamos, uno de ellos juega el español Iván Salgado. Y bueno, por lo que he leído en alguna página, en alguna prensa, al parecer se juega, porque por lo que pone aquí en el calendario, se juegan 5 rondas. Y, o sea, se juega. Sí, eso, cada grupo son 6 integrantes y se va a jugar entre ellos, ¿no? Ahora mismo han quedado emparejados en 4 grupos, del cual nuestro Iván es el primero del grupo D, segundo bueno, está... Bueno, no, eso no es así, porque, bueno, pone que los números se sortearán, ¿no? Bueno, primero me refiero de ranking. Ah, bueno, sí, eso el sí. Ranking Vale. Es el número uno. Sí, y, sí. Luego, y está también el chileno Iván Morovic, sí. Carlos Matamoros, el ecuatoriano afincado aquí en España, este sí. es el tercero. Está Bernal González, está de Costa Rica, Jorge Baules y Matías Latorre, de Panamá y Paraguay, respectivamente. Y sí, pues, se juega lo que decías tú, ¿no? 5 rondas. Sí, bueno, o sea, lo que se supone que van a jugar una liguilla, en cada grupo jugarán una liguilla, y luego pone que hay un tiebreak por los segundos lugares y pareos de grupos. Yo lo que me imagino que van a hacer es que van a clasificarse 6 para la final. Va a haber un grupo de 6 jugadores, que serán los 4 primeros y se jugarán los 2 mejores segundos. Ajá, claro, claro. Es lo que entiendo, porque la fase final son 5 rondas también, con lo cual me supongo que será así, ¿no? Sí, con lo cual que no hay ninguna base que lo aclaren, pero por ver el calendario, así como lo estoy viendo, es lo que me imagino, ¿no? Porque aparte, en el día 17 de abril, después de la quinta ronda, aparece tiebreak, segundos lugares, con lo cual se supone que van a que solucionarán así, ¿no? Jugando unos tiebreaks entre los 4 segundos. Sí. Al haber 4 grupos. Entonces serán los 4 primeros contra los 4 segundos. Exactamente. Bueno, entonces, con el juego jugarán contra ellos. Esperemos que. Clasificar los 6, pues entrarán en la final. Esperemos que Iván consiga clasificarse Esperemos que tenga un puesto en esa final y y que lo podamos estar. seguir desde aquí, ¿no? Sí, señor. Bueno, no sé si hay alguna cosa más, David, o por hoy No, vamos yo por terminando. mí. Nada, que bueno, solo comentar que este sábado retomamos liga, ya para las dos Exactamente. últimas jornadas, la penúltima se juega este sábado. Y bueno, ya a ver, ya para la semana que viene comentaremos, ¿no? Bueno, Cómo va todo un poco. y tenemos que ir calentando un poquitín ya a los chavales para los torneos escolares, ¿no? Porque Para entender, joder, sí. empieza ya, y tenemos un calendario bastante cerrado de lo que van a ser el circuito de promoción, séptimo circuito de De hecho, promoción. empieza en 3 semanas, acaba la liga y ya empieza, ¿no? Exactamente, entonces tenemos así por repasar los primeros torneos. 28 de abril, primer torneo del Concello de Muxía, será todo el sábado entero. El fin de semana siguiente, 5 de mayo, todos a La Guardia, en el 12º torneo de La Guardia, también el pabellón de deportes, igual que el de Muxía. Sí. El siguiente fin de semana estaremos en Santa Rita. En este caso parece que cambian de ubicación, porque se hacía hasta ahora en el auditorio municipal y parece que se mueven Al al pabellón pabellón de Castelao. Castelao de Villa García. Sí. Luego tenemos un torneo aquí que lo hemos incluido, lo comentábamos hace ya unas semanas, es que se va a celebrar en Nigrán Sí. el primer torneo Dani da Rocha. Acordaros, el chaval Sí. del club que nos dejó pues por allí por el mes de noviembre del año pasado, y se celebra en el pabellón de deportes de Panjón, lo que esperemos se consolide como torneo Dani da Rocha Prol. Se hará coincidir con las letras gallegas, con lo cual es una fecha un poco especial para todos, 17 de mayo. Y Sí. luego tenemos ese mismo fin de semana, el 19 y el 20, Mondariz, el 24, Peón de Oro, superclásico donde los haya. Y luego cerramos la primera fase con el 26 de mayo en Pontevedra. No En sé si Pontevedra. Sí, el tercer puente sale. tenemos confirmado la plaza de Ferrería o eso está en el aire. Aún no estamos, pero bueno, haremos todo lo Ocuparla. posible porque sea ahí al aire libre. Ocupar la plaza. Y no sé, sí, sea lo que sea, ponemos unas tiendas de campaña. Pero no, sí, intentaremos luchar para que siga siendo uno de los, el único hasta el momento que se hace al aire libre, ¿no? Sí, Bueno, el más fue en su bonito. momento Monforte, Sí, pero ahora pero Monforte ya no existe, con lo muy, cual, muy quién sabe bonito quién. hacerlo al aire libre. Incluso algún año que cayeron algunas gotas, pues bueno, Bueno, hay muchos soportales, hay no, mucha. es idílica la plaza, la verdad que es idílica. Un Y sitio luego precioso. la primera fase del calendario termina en Orense, en el grandísimo torneo, quizá el más espectacular, Sí, que es estudiante. la Copa Marista. No, ahora primero Copa Maristas Ah, perdón. Vale. sexta Copa Como dijiste Maristas que Galicia. terminaba la. No, no, ¿Cómo se llama? terminaba esta primera fase, porque Sí. Después empieza en junio, sí. luego en junio, el 9 de junio, precisamente Óscar de Prado, campeón gallego absoluto, organiza el segundo torneo Concello de Arteixo, ¿no? Entonces, Sí. bueno, para que veáis, nuestro campeón gallego, que no solo dedica tiempo a conseguir ser el mejor jugador de Galicia de ajedrez, No, sino ganando el también campeonato, sino que organizar. encima Organiza torneos, ¿no? se pone a organizar un torneo en Arteixo para los chavales, ¿no? Sí. Bueno, pues venga, por esta semana paramos Bueno, pues y nada. nada, hasta la semana que La semana viene. que viene, un saludo. Bueno, hoy tenemos con nosotros una novedad. Como decíamos anteriormente, expandimos un poco nuestro ámbito y hoy vamos a tener con nosotros a un gran jugador de ajedrez y webmaster de la página web davidkaufmanchess.com, y no es otro que David Kaufman. Buenas tardes, David, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, encantado de estar aquí contigo. Buenas noches. ¿Quién es David Kaufman? Bueno, David Kaufman David es, Kaufman. sí, es un joven jugador de 18 años, recién cumplidos, anteayer. Y no sé, siempre había querido difundir mi pasión por ajedrez y decidí crear mi página web hace poco más de un año. Y en ese tiempo he podido conocer a mucha gente encantadora y por eso estoy muy contento. ¿Cuándo empezaste tú a jugar al ajedrez? Yo empecé con 5 años, me enseñó mi madre, pero después me cogió más por el fútbol. Entonces lo dejé el ajedrez un poco apartado y a los 14 años me lesioné y me dijeron que no podría jugar más a fútbol. Entonces ya me cogió otra vez fuerte el ajedrez y hasta ahora. Hasta ahora, nunca es tarde para reenganchar. De Ahí hecho, está, ahí está. ¿cuántos? El ajedrez es sembrar y luego vas cosechando, porque hay muchos que pasa lo que dices tú, que dejan Sí, el sí. ajedrez por el fútbol, es el motivo casi. Y Sí. luego llegan. David Kaufman empezó el. David Kaufman, perdón, ¿no? David mejor. Sí. Empezaste la página web davidkaufmanchess.com ¿hace cuánto y con qué objetivo? Él empezó, que recuerde, un 20 de enero de 2011, y antes que esto había creado una especie de blog y me gustaba siempre poner las fotos de los torneos que iba y la gente se podía ver, porque si no, los torneos que jugaba quedaban como en el olvido. Entonces, con las crónicas y las web, veía que la gente se entusiasmaba y podía verse y después reproducir las partidas. Y entonces ya decidí crear ya una web un poco más seria, que es davidkaufmanchess.com. Y entonces ya empecé con la estructura de la web y empecé a hacer crónicas y a dedicarme un poco más en serio. ¿Y hasta dónde crees que va a llegar? Porque la página, la verdad, está muy bien hecha, ¿no? Tiene un diseño muy bonito e incluso veo que tienes bastante apoyo de patrocinadores y demás, ¿no? Sí, este yo creo que es un punto bastante clave porque en verdad el blog yo lo hago porque disfruto y a mí me gusta hacer crónicas, pero siempre es como más reconfortante poder tener apoyo de empresas y sobre todo si son de ajedrez. Por ejemplo, la empresa Jaque me apoya también, Chess Vives, otra página web, y siempre te pueden ayudar a ir a más campeonatos y a mejorar tu nivel de ajedrez. Muy bien. Veo que tienes varias secciones, ¿no? Sí, sí, sí. Comenta un poquitín lo que va viendo en la página, porque supongo que esto incluso irá creciendo, ¿no? Sí, o sea, la cuestión es que no sea una web estática, sino dinámica y que pueda ir creciendo con el tiempo. O sea, la parte principal es que está centrada en ajedrez, ¿no? O sea, todas las noticias nacionales, internacionales, de todo tipo. Después, hace poco creamos una nueva sección que es llamada Bases, que es una sección preparada para los organizadores de los torneos para que puedan ir publicando las bases de sus torneos. Porque cuando uno organiza un torneo es un poco difícil darlo a conocer. Entonces, este apartado está pensado para esas personas. Muy bien. Después tenemos un apartado que es muy bonito, se llama Nunca te rindas. Es una especie de apartado para motivar a las personas. Entonces, hay una serie de vídeos que reflexionan un poco sobre la vida y sobre las cosas que tenemos y son muy bonitos de ver. Sí, contabas, yo leí varios, hay uno muy bonito sobre el jugador este, Juan Francisco Galletero, Sí, ¿no? Te correcto, lo encontraste correcto. en Salou. Sí, fue muy bonito y le hicimos una entrevista y todo. Bueno, no hemos dicho dónde es David. Sí, yo soy De Salou. Salou, Salou. Sí, sí, No de sí. Tarragona, de Salou. O sea, que estás ahí en la cuna donde se juegan los campeonatos catalanes casi todos los años, ¿no? Correcto, Últimamente. correcto, sí. Ahí Pues lo está. que comentábamos que Juan Francisco Galletero me lo encontré en el Open Internacional Salou y coincidía con el equipo de la ONCE que vino a jugar. Fueron, me parece, seis jugadores y fue muy bonito porque el señor era sordociego y hablabas con él y tenía una gran positividad, era un hombre con mucha energía y te la contagiaba, era muy bonito. Sí, una historia muy bonita además que tienes ahí. Luego tienes más cosas, tienes partidas comentadas, incluso problemas, ¿no? Sí, estas dos últimas secciones son más pensadas ya para jugadores que Tienes deseen cierto mejorar su nivel. nivel, porque muchas personas a lo mejor no son tanto de leer noticias como ellos prefieren mejorar su nivel de juego. Entonces, estas dos secciones están pensadas para ellos. En la sección partidas comentadas, de momento hay cinco partidas comentadas bastante extensamente. Se trata de partidas de grandes maestros que se pueden reproducir en un visor y tienen diferentes diagramas para que las personas puedan analizar desde casa. Y después los problemas son problemas y composiciones. No sé si conoce Sam Lloyd. No, no. Es un compositor que es uno de los mejores de la historia que ha creado composiciones increíbles. Y hay unos problemas, por ejemplo, ayer estuve haciendo una crónica de cómo crear una posición de ahogado en 11 jugadas. Increíble. No, veo que lo tiene, o sea, sobre todo es muy amena de leer, muy visual. De hecho, yo no sé si la foto que tienes ahí del peón contra todos los jugadores negros es tuya. No, no, no, o sea, Yo está adaptada, pero no. si es tuya, te la robé yo en alguna No, crónica mía incluso. no, no, no. No, no, no. La Comentas, por encontré y. ejemplo, y te gustó, Sí, ¿no? dígame. No, te gustó, muy bonita esa foto. Sí. Entonces la adapté un poco con el título y eso y la coloqué ahí. Es chulísima. Veo que tienes comentada, por ejemplo, la derrota de Anis Giri contra Ilja Ivanišević. Increíble esa partida, correcto. Sí. Que O sea, le. la estuve siguiendo en directo y me quedé asombrado porque Ilja Ivanišević tiene 15 años y Anis Giri tiene 7, ¿no? 18, 18, 17 y es uno de los mejores del mundo. Y parece una facilidad tremenda con la que gana el joven Insig. Sí, impresionante. Bueno, volviendo a tu parte ajedrecística, acabas de participar en los campeonatos de Cataluña. Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer en los próximos meses? ¿Te planteas jugar muchos torneos, menos? ¿Cómo Bueno. te planteas tu año ajedrecístico? Es un poco difícil hasta junio porque ahora me estoy preparando la selectividad, las pruebas para hacer la universidad. Entonces, hasta junio jugaré poquito para poder prepararme bien, pero luego ya, una vez haya pasado selectividad, en julio intentaré jugar un Open Internacional de Torredembarra, que es por aquí cerquita, y después también si puedo el de Sitges. Ajá. Y Sea que entonces ya, estaréis dirección diciembre, me encantaría poder ir a Benidorm. al de Bali, ahí. Sí. ¿Nunca has ido al de Benasque? No, no, no, no. Todo el mundo habla muy bien de Benasque y dice que hay Sí, que ir. lo he pensado, pero me coincide con algunas fechas y todo, y para mí es muy interesante de ver. ¿Cómo se entrena un sub-18 en Cataluña? ¿Cómo es tu entrenamiento? Interesante pregunta. No sé, yo pienso que uno de los puntos fuertes que de mi entrenamiento es la autoformación, porque hoy en día intentar costearte un entrenador que te pueda dar clases cada día y todo es muy complicado. Entonces, como yo he funcionado siempre con libros y con páginas web. O sea, me encanta, por ejemplo, coger un libro y leer, analizar partidas o de una web, descargarlas y ir analizándolas y muy bien. Eso es lo que yo pienso que funciona muy bien. Estuviste durante 9 años en el fútbol y ahora llevas, pues, no sé, Casi cuatro cuatro. años metidos en Sí. el ajedrez. Sí, sí, ¿Qué sí. cosas buenas tiene el fútbol y qué cosas buenas también tiene el ajedrez? Tú que has vivido los dos muy Sí, sí, intensamente. sí. No sé, es que a lo mejor la gente puede pensar que en el ajedrez, como en el fútbol, no hay tanta emoción. Porque un partido 1-1 en minuto 90 puede tener mucha emoción, pero luego te metes en el mundo del ajedrez y ves allí como a lo mejor te queda también un minuto y está en una posición muy complicada y las emociones también muy parecidas. Y no sé, pu puntos positivos, a lo mejor. No sé, del ajedrez muchos, de verdad, ¿eh? Porque una vez te metes en el juego es increíble, o sea, conoces nuevos lugares, aprendes mucho más, te sabes concentrar mucho más y tomas mejores decisiones y no sé, tiene todo el ajedrez. Muy bien, o sea que te quedas con el ajedrez, por lo que Sí, veo. correcto. Allí en Salou, que estás en un club. ¿O estás jugando más bien No, no, solo? estoy jugando con el Tarragona. Con el Club Tarragona. ¿Y jugáis en liga también allí o Sí, es con ahora equipos? este fin de semana juego en División de Honor Ah. contra el Foment, un equipo de Barcelona. ¿Y cómo es allí la liga? Por aquí la liga tenemos 5 o 4 divisiones en Galicia y bueno, se va extendiendo, luego en playoff en el primero y también por ascenso. ¿Ahí Sí, o cuántos sea, equipos son en División de Honor? más o menos es parecido, pero un segundo que lo consulto rápido. El divisiones está División de Honor. Primera división y luego están las catalanas, que hay primera, segunda y luego las regionales, que son más como por provincias. Y me parece que hay 9 o 10 equipos No en dice que. cada. Sí. ¿Y qué tal os va? Este año en División de Honor, justito, Es porque duro, nosotros somos más de primera y el año pasado ya fue algo espléndido y subimos a División de Honor, pero este año ha sido un poco duro. muy duro. Yo aquí en Galicia tengo algún equipo que bueno, consiguen subir, pero luego el Claro, mantenerse. claro. Aquí en Galicia parte de un cambio. Cuando juegas fuera de División de Honor son 4 contra 4 y luego en División de Honor son 6 contra 6, con lo cual... No, aquí somos 10. Claro, 10 contra 10 sois. Sí. Bueno, esto... aquí sería imposible encontrar el equipo. Bueno. Eso es un poco difícil también, de que a veces con el... Hay muchos jugadores en el club, pero cada persona tiene compromisos y eso, intentar juntar a 10 personas para un domingo por la mañana es... El domingo, o un sábado es... El domingo sábado. Por la mañana se juega. O sea, todas las divisiones, domingo mañana, excepto División de Honor, sábado por la tarde para evitar pernoctar en algún sitio. Ajá, muy bien. Bueno, aquí siempre es sábado por la tarde, eres un pelín más ameno. Sí, luego, sí, sí. Luego por la mañana se me haría un poco duro. Despertarte a las 7 allí y estar pensando, sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, pues vamos a comentar un poquitín, si te parece, lo que ha sido el Campeonato de Cataluña de sí, estos sí, sí. últimos fin de semana, ¿no? Bueno, de Semana Santa, ¿no? Sí, sí, sí, hace ya unos días, sí. Se reunieron en Salou, el año pasado sé que fue en Salou, porque anduve un poco por allí. Sí, sí, sí. No sé si es ya sede habitual o... Sí, sí, sí, es un hotel. Es una sede que siempre juegan allí. Sí, sí, sí, sí. Es el Hotel Palace de la Pineda. Sí, sí. Lo conozco porque estuve allí justo cuando terminaba el año pasado. Y la verdad es que está todo muy, muy bien acondicionado. Hay las salas muy, muy bien hechas y la organización y todo muy bien. Sí, sí. O sea, antes de este torneo se jugaron unas fases provinciales para ver quién se clasificaría. Entonces, de estas fases provinciales, los primeros jugadores de cada grupo tenían el alojamiento gratuito. Entonces, por suerte, este año pude quedar primero y entonces me pagaron el alojamiento. Y o sea, que tú, a pesar de ser en Salou, dormías en el hotel. Sí, sí, sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Esto es vicio, casi. Sí, sí, sí, pero muy bien, ¿eh? Es una pasada el hotel. Sí, sí, lo conozco, está muy, muy, muy, muy bien. Y eso, sí, bueno, supongo que en verano estará todavía más a tope, ¿no? Sí, sí. Allí, a pesar de que iban los campeones de cada zona, se podía inscribir de forma libre también, ¿no? Los sí, jugadores... sí, sí, también. Sí, sí, sí. Es un, o sea, un torneo abierto, más o menos, digamos. Se jugaron cinco categorías. No se jugó ni el absoluto ni el sub-8, ¿no? No, no, no. O sea, es solo campeonato de Cataluña por edades. Sin el sub-8. Siempre el sub-8 se juega separado. Sí, bueno, este año, o sea, más extrañado porque sub-8 en Cataluña hay bastantes jugadores. Entonces, este año lo juntan con el sub-10 ya. No sé si de forma general si hubo alguna cosa de comentar. ¿Tú cómo viste el campeonato? Muy bien, o sea, nos pegasteis. El año pasado, por ejemplo, este torneo lo jugué y muy flojo. Me fue, o sea, había un nivel increíble. Y este año, no sé si ya porque por el cambio o algo, empecé bastante bien. Empecé con un punto de. No, 2 de 3. Y después gané 3 seguidas. Y me coloqué con 5 de 6. Entonces, esto hizo que fuera segundo y jugué en la primera mesa contra el número 1, que Mar Sánchez es un maestro FIDE con 18 años, 2000, casi 400. Sí, sí, 2368. Sí, sí, sí. Y las últimas rondas casi estuve ahí de hacer puestos de podio, pero no pudo ser. Bueno, te fue en todo caso partidas de ranking número 22, ¿no? Sí, acabé octavo, sí, y al sí. Final, pues terminaste octavo y subiendo 31 puntos de ELO, que... Sí, que está muy bien también. Que está muy bien, ¿no? O sea, superas la barrera de 1900, sí, y te pones ahí en 1930 casi, bueno, sí. Y lo bueno es que aquí en Cataluña también hay otro ELO. El ELO catalán, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un poco diferente porque... No te puedes fijar en ese ELO, porque es casi, en la mayoría de los casos, 200 puntos más que el FIDE. ¿Y entonces cuánto te queda el ELO catalán? ELO catalán, casi 2.200. Bueno, ya eres maestro FIDE catalán, ¿no? Que es, casi, casi. Es una cosa que tienen algunos jugadores que ponen MK, ¿qué significa? Sí, bueno, había un título que es maestro catalán, que es el normal, pero MK me parece que era algo así como maestro candidato. Ajá. Entonces es como un paso antes de maestro catalán, me parece. Ajá, o sea que estabas ahí, casi. Sí, sí. Y alguna anécdota graciosa, hubo algunas que... O sea, el 0-0 fue una pena para los jugadores y hubo alguna siesta, digamos. Coméntanos del 0-0, porque ahí el 0-0 lo comentamos antes fuera de antena. Sí, sí, sí. Pero comenta cómo fue eso el 0-0. Los árbitros, antes de cada ronda, decían, sobre todo, mucha precaución porque no se pueden pactar tablas antes de la jugada 30. Entonces, en las primeras mesas jugaba Yasser Bru y otro jugador. Estamos No. hablando de la categoría sub 14. 14, ¿no? Sí. Y una partida normal, y entonces en la jugada 25 se llega a una posición y ambos jugadores pactan tablas, ven que la posición está nivelada. Entonces firman, entregan las planillas, las copias, todo. Y entonces, dentro de un rato, llega el árbitro y dice. Entonces ven que han colocado un 0-0. Entonces los jugadores dicen, no, ¿cómo puede ser? Pero sí, a pesar de que quedaban muy pocas jugadas para la jugada 30, el árbitro puso un 0-0. Ajá. ¿Pero se lo dijo a ellos o lo puso? No, no, no, o sea, fue posterior, no, no. O sea, hubo otro caso también que pasó lo mismo, estaba en la jugada 20, pero entonces sí que vino el árbitro y puso otra vez las planillas y dijo, pues ahora seguir jugando. Y les permitió porque estaba el árbitro delante. Pero en la otra partida, como no estaba, simplemente a ver la planilla no No puso puedo. 0-0 y ya está. Puso 0-0. Hombre, la verdad que es bastante duro, sobre todo porque en el caso de Yasser Bru, él hubiera quedado seguramente Sí, campeón segundo catalán campeón, o sí. segundo si hubiera conseguido aquellas tablas. De hecho, quedó cuarto con 6,5, Sí, cuando sí, el sí. primero quedó con 7,5 y el segundo con 7, y Es un tenía el gran mejor jugador. desempate. Sí, un gran jugador y hacer, sí. Y después también, relacionado con esto, no sé si sabrás algo, saliendo un poco del tema de Cataluña, del campeonato individual absoluto de Europa. Mamediarov Ah, contra. contra el VAR ahí, el catalán, Sí, ¿no? correcto, correcto. Sí. Hubo una lástima que Mamediarov se fue del torneo y pusieron un 2-0-0. Sí, Hubo ahí mucha. fue parecido, ¿no? Tenían que llegar a tablas antes de la jugada 40, creo que era. Sí. Y como pactaron tablas antes, no sé muy bien en qué posición ni Pero cómo fue la entonces partida, pues les pusieron un 0 a cada uno. sí. Mamediarov se fue al VAR. Supongo que quedó bastante fastidiado porque Sí. hacer tablas como Mediarov era Ya. un buenísimo resultado, Pues que luego, para evitar esto, otros jugadores pactaron tablas en la jugada 15 y repitieron posición hasta la jugada 40. bueno, fue lo Y que tú hizo. veías una planilla desde la 15 hasta la 40 repitiendo jugadas y No, pero no. bueno, ahí sí, yo creo que si repites 3 veces, imagínate, quieres hacer tablas y Sí. haces caballo F3, caballo G1, caballo Yo lo he F3. pensado, Caballo yo lo G1, caballo F3, ahí comenté. no pueden hacer nada porque es la ley del ajedrez, es tablas. Yo lo comenté en la página web, o sea, se creó un debate, había una crónica con muchos comentarios, me parece que está en la página 2 o 3. Que había 20 comentarios, la gente expresando. Yo dije este caso y yo comenté: si hacen caballo F3, caballo G1, son repeticiones normales. Y sí, pero la gente dice: no, es diferente. Y no, pero. Yo creo que el caso más sonado aquí en España fue la final del Campeonato de España del año Sí, pasado, ¿no? ahora estaba recordando. Con Alessandrova y Illescas, Y es casi. que ya no me acuerdo muy bien, pero habían repetido caballo F3, caballo D2 y caballo F6, caballo D7, algo así, Sí, sí, y que sí, la sí, jugada sí. 14 llegaron a tablas. E incluso en el Villancy de este año, en la última ronda, Aronian contra Radjabov, hicieron una Ah, cosa sí, sí, muy sí. parecida, Sí, una sí, partida sí. que 9 jugadas con Ya, repetición ya, hicieron tablas. ya. Entonces, yo creo que tiene. Yo creo que esta regla que para intentar evitar las tablas tempranas, creo que más bien hay que potenciar la victoria Sí, más sí, sí. que limitar las tablas, ¿no? O sea, Claro. Es que en realmente. verdad, Sí, si unos dime. jugadores quieren hacer tablas, o sea, en la jugada 10 o en la 40 las harán, no, no se podrá evitar. Lo que hay que hacer es intentar, o sea, como bien dices, potenciar la victoria o hacer algún otro tipo de sistema, porque si no. Sí, hay el tema este que se propone, ¿no? Del 3-1-0 o una Sí, cosa de ese estilo, lo de Bilbao, sí. que igual puede ser mejor. Comentamos un poquitín los resultados. El primero, el sub-18, como decías tú, David, conseguiste quedar en el puesto octavo. Si damos el top 10 ahí en Cataluña del sub-18, pues Oriol Delisao, Sí, ¿no? Delisao, sí. Fue el décimo. Sergi Panela, que es un Maestro MK. catalán, Maestro sí. catalán, 5,5, quedó noveno. David Vázquez Kaufman fue el que quedó octavo. Aleix Jareño, Jareño, sí. Jareño, Jareño, claro, quedó en el puesto 7. Mikel Mikel Sierra en el Sierra. puesto 6. Y Y luego el top es muy 5. curioso, el quinto es Eric Martínez, empezó haciendo algunas tablas y alguna victoria, y después en la última ronda ganó contra el número uno que no había perdido ninguna partida. Efectivamente. Hizo tres tablas, perdió contra Daniil Saktor Sí, gran jugador, y sí. luego le ganó a todos. Sí. Y luego en cuarta posición es muy curioso, Andrea Norte es una jugadora que ha hecho un torneo increíble haciendo tablas con los mejores y haciendo un juego increíble. Estaba a mi lado en las partidas y juega muy muy bien. 50 puntos de Elo, se Sí. pone con 1970 y bueno, buena candidata para el Campeonato de España, ¿no? Sí, sí, Cuarta sí. de Cataluña es un puesto muy importante. Y luego ahí en Cataluña se reparten trofeos a los tres primeros, ¿o cómo era? Sí, los tres primeros trofeos y me parece que son cuatro plazas para Campeonato de España. Entonces ahí quedó el tercer clasificado de Daniil Barcelona Xatko. Shoot. Denis Sadko, su campeón, Cristian Fernández. Cristian Fernández Díaz de Mollet, y Marc Sánchez, que era el gran favorito, ¿no? Del Foment. Pues, bueno, ganó, pero ganó por el desempate. Sí, ahora está viviendo por un punto y medio, si no. Si no, bueno, estaría ahí justito, justito, ¿no? Bueno, Sí, sí, Marc sí. Sánchez, también gran favorito para también los campeonatos de España absolutos. En la categoría, un escalón por debajo. La sub-16, ahí tuvimos también a una chica muy arriba, ¿no? Bueno, de hecho, todas las chicas estuvieron hasta el último momento Sí, empatadas sí, casi, sí. ¿no? Y el desempate es lo que muchas veces ha hecho la victoria. En la categoría sub-16 es muy interesante destacar el primer jugador, José Pérez, que se apuntó a la victoria con 8 puntos y mostrando un juego impecable. No perdió una partida, correcto, perdió una partida contra el número 2, pero todas las demás partidas Victorias fueron. Sí, sí, aplastantes. sí. Y no salía el primero del ranking, lo que veo, José Pérez salía el número salía 8. número 8. Sin embargo, consiguió ganar José Pérez del Club Balaguer, fue el campeón. Segundo, Carles Díaz de Mayo. Colón Sabadell, ¿no? Y el tercero, Alexander Pinsach, ¿no? Sí, correcto. Luego, las tres chicas, cabe destacar, llegaron al final súper igualadas, Gala, Laura y Elizabeth, y al final el Gala tuvo, bueno, entre La comillas, la mala oportunidad, suerte. sí. Ella jugó la última ronda contra José Pérez, precisamente. Y podía haber quedado campeona, si no me equivoco, en desempates más o menos, o entre los tres primeros. De campeona absoluta, dices. Sí, si hubiese ganado la última ronda, Hubiera casi de. ganado, sí, no, hubiera quedado tercero, yo Sí, creo. por desempate, sí. Pero bueno, hubiera sido un resultado espectacular, ¿no? Sí. Y sin embargo, perdió Laura Martín ganó, pero también. No, Laura Martín hizo tablas Tablas contra. y. Uy, pues Fosberg es un gran jugador, el número 12 de ranking. O sea, ha hecho 6 puntos, pero tiene una gran calidad y tiene un elo muy, muy elevado. Y luego Elizabeth Ruiz, que jugaba en la mesa 5, fue quien de ganar a Jesús Ligero y consiguió apuntarse al campeonato femenino, que yo creo que en esta categoría es súper duro en Cataluña, bueno, en Sí, todas, sí, ¿no? sí. El campeonato catalán es casi un campeonato de España, ¿no? Y comparando el campeonato catalán con el gallego. Más o menos, ¿cuál crees que es más fuerte? No, bueno, yo creo que es más fuerte es el catalán, ¿no? El gallego, yo creo que las primeras mesas son bastante duras, pero bueno, luego depende de cada categoría. Pero bueno, yo creo que más jugadores hay en Cataluña y consecuentemente llegan más duros. Yo no, nunca he podido ver las partidas de Cataluña, pero Claro. luego cuando los veo jugar en el Campeonato de España, yo creo que en general el catalán es bastante más duro que el. Es bastante duro. Bueno, el gallego también es bastante duro y las primeras 5 o 10 mesas suelen ser muy fuertes, ¿no? Claro. Luego ya a partir de ahí, a 15 o por ahí, pues ya baja bastante. Pero bueno. Entiendo que en Cataluña pues hay muchísimo jugador muy, muy, Sí, sí, muy, sí. muy bueno, ¿no? Entonces Lo ahí bueno que. es que a partir de sub-18, aunque no puedan ya tener categoría sub-20, se hacen una especie de campeonatos universitarios. O sea, este año están teniendo problemas porque el Estado lo ha recortado y hay peligro de que lo dejen de hacer, pero se solía hacer. Bueno, bajando al sub-14, en el sub-14 ahí tuvimos el tercer puesto para Guillem Salagrán con 7 puntos. Oriol Serra, 7 puntos, su campeón. Y Per Garriga fue el que ganó de Mollet, ¿no? Y salía ya favorito, sí, sí. Salía favorito. Era el número uno y aún así perdió contra el número 13 en la penúltima ronda. O sea que todavía le costó unas tablas al final para conseguir ser sí, campeón sí. Tras haber ganado todo. Sí, Ir sí, arrasando sí. Ahí punto a punto. En chicas, la tercera clasificada fue Joana Cardó. Gemma Clavel fue su campeona y Cora Castellet fue la que consiguió ganar. ¿De tu club de Tarragona había más jugadores o...? Sí, sí, sí. En sub-18, hacemos un repaso así general, estaba Marc Mayol, también es conocido, fue campeón de España hace unos años, y yo mismo, me parece, categoría, sí. Después en sub-16 estaba Marc Alonso. Mayol tiene más hermanos pequeños, ¿no? Sí, correcto, sí. Y que también van campeón de España cada año. Sí, los conozco. En la sub-16 estaba Marc Alonso y Pau Fisco. Y después en sub-12 ya estaban los dos hermanos Mayol. Los hermanos Mayol. Joan y Pau. Joan y Pau, efectivamente. Pasando justo al sub-12, el sub-12, bueno, estuvo también bastante igualado hasta la última ronda. De hecho, ahí también había una chica, nuestra Andrea Jausas. Sí, correcto, sí. Campeona de España y quinta en el europeo del año pasado en Albena. Gran jugador, sí. Estuvo peleando también hasta la última ronda por meterse en el top 5, después de haber ganado el anterior a Sara de las Heras, ¿no? Y al final, pues bueno, se llevó Andrea el campeonato detrás de Sara, que sí. quedó segunda, y la tercera fue Leire Martínez Zaganz. En chicos, los que comentabas tú de tu club, los Joao y Pau, ¿no? Mayol. Sí. No sé cómo les fue. Medio medio, o sea, estaban, a ver, Joan los resultados. con 26, ¿no? Sí, hizo 5 y medio, o sea, empezó así un poco regular, pero luego hizo 4 victorias seguidas al final. Y Pau Mayol, me parece que también parecido lo hizo. Sí. No lo tengo localizado ahora. No, tengo. ¿Pau no es sub-10 o es sub-12? ¿No sea sub-10? Ah, es verdad que Ya, es que Pau es un año menos, ¿no? Me parece que sí ahora. A ver Sí, sí, si... sí. Me parece que sí. Yo creo que Pau, bueno, me tengo coincidido con ellos en campeonatos de España y no sé por qué me suena que uno de ellos es un año, o sea, saltan categorías según el año Sí, que sí, sea. sí, sí, sí, sí. Pues Vale. sí, cada año están yendo al Campeonato de España y le va muy bien. Este torneo sí les fue bastante bien, bueno, 5 y medio, que tampoco es un mal resultado, pero muy bien. En chicos, entonces, bueno, tenemos a Jaume Ross, que quedó tercero. Ah, no, perdón, este estaba en el ranking inicial, perdonad. En la clasificación final de sub-12, Jaume Ross quedó tercero, También, mantuvo, sí. mantuvo su ranking. Ismael, Alejo Ismael Jiménez quedó segundo con 8, empatado con Guillem Porta Tobar, que yo creo que era el gran favorito Sí. aquí. Y ese es el top 12, top 3 del sub-12. Y por terminar, el sub-10, y repasando el listado, aquí la número uno del ranking, que es un poco difícil, era Joana Ross, la que fue campeona y subcampeona de España de Sí. categoría sub-8. Y sin embargo, le fue un poquitín regular, a pesar de que consiguió ganar el campeonato femenino. Quedó decimoquinta con 6 puntos, empatada con Laura Povil en el puesto 16. Y Carolina Lacuesta quedó tercera, que es una jugadora que es de Andorra, ¿no? No lo Ahí sé. No. en Cataluña participa también la gente de Andorra. Ah, pues muy bien, no lo sabía, pero buena señal esto. Campeón, bueno, tercer clasificado fue Su Yang, de la Sí. escuela de Dami. Héctor Sama fue el subcampeón. Y Sergi López Pajuelo, pues fue el campeón catalán con 8 puntos en la categoría sub-10, ¿no? Y también se me había olvidado comentar en décimo lugar, Adrià Marcos Freixas también juega en el Tarragona. Ajá, ahí está, Tarragona, Sí. efectivamente. Bueno, pues nada, ha sido un poquito el repaso de los catalanes. Ahora, como decías tú, que son los tres o cuatro primeros que eran clasificados al Campeonato Sí, de más o España. menos, varía un poco de categoría, pero sí. A pesar de que habrán algunos que vayan también por inscripción libre. Yo comentaba el año pasado, cuando fue el Campeonato de España aquí en Padrón, en Galicia, que en muchas categorías había más catalanes que gallegos. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Pero bueno, a ver, este año que es en Salobreña, pues habrá, supongo, que gran colonia catalana, ¿no? Y en Galicia hace poco ha sido un festival de Semana Santa, ¿no? Sí, bueno, en Galicia en Semana Santa se celebran dos torneos. Uno es el torneo del Campeonato Gallego y el otro es el Festival de Marcote. Este creo, sí. Entonces, el campeonato, bueno, son distintos porque, claro, los jugadores, normalmente los chavales, suelen ir al Campeonato Gallego y empiezan al mismo tiempo, con lo cual, pues no se puede jugar los dos, ¿no? O bueno, Claro. hay quien pide bies y estas cosas para jugar los dos, ¿no? El de Mondariz, pues bueno, se celebró, ya va por su novena edición este año. Sí. La verdad que viene mucha gente de fuera. Este año fueron en total, no, bueno, al final de este año fueron 34 jugadores. Sí, es que me enviaron las bases, o sea, la crónica Sí. final Y sobre todo, más que la participación, se está trabajando mucho en lo que es meter las partidas, hacer los boletines. Claro, no, los boletines son muy, muy buenos. Lo estuve Están. mirando. Sí. Sí. Manuel Sí, Otero de la están. Hucha, que quedó tercero, de hecho, en el campeonato, es el que los hace y tienen una calidad muy buena. Sí, Y sí. está intentando reflotar o aupar otra vez lo que es ajedrez Marcote, que bueno, está un poco de capa caída en los últimos años y que bueno, poco a poco, pues yo creo que va manteniendo el ajedrez. Hay grandes torneos, No sé, en verano. hace un gran esfuerzo porque hace un tiempo me envió las bases del torneo que se haría, luego me dijo que por falta de jugadores se canceló, pero ahora por fin han podido lanzar el de Semana Santa y gran noticia que se puede hacer este tipo de torneos. Sí, fundamental. O sea, bueno, ajedrez Marcote en su día aquí fue todo en el ajedrez, ¿no? Sí. Desgraciadamente murió el fundador de todo Marcote y ahí, pues bueno, hubo un momento de cambio y fue el momento también en el que Paco Vallejo ya había salido y Iván Salgado también. Entonces, bueno, hubo un momento ahí, pero bueno, es un equipo que lleva ganando la Liga Gallega 17 años seguidos, creo. Sí, eso sí que yo. Entonces, bueno, el número uno es, bueno, ahí juegan Paco Vallejo y Iván Salgado, están dados de Sí, sí, alta sí. en el club. Y bueno, a nivel ya de chavales y demás, pues no viven el mejor momento, pero bueno, mantienen los torneos Claro, que es lo y importante, es sí. importante, ¿no? Bueno, pues por hoy lo vamos a dejar aquí. De todas Perfecto. formas, contamos, David, que en futuras ocasiones pues podamos comentar cosas que pasen por ahí por Cataluña Sí, o yo por el estaré resto del encantado. mundo y nos veremos en otra ocasión. Perfecto, pues muchas gracias y encantado de haber podido hablar contigo. Venga, pues nada, un saludo. Tras haber hablado con David y perdonarme hoy por esta voz, pero la gripe no me deja mucho cuartel, vamos a retomar algunas de nuestras clásicas secciones. Hacía ya, pues bueno, un par de semanas, incluso más, que no hablábamos del Elo, y quería revisar nuestra lista de 2700chess.com. Digo nuestra, pero realmente es de la página web www.2700chess.com. Aquí tenemos el rating en tiempo real, actualizado a día de hoy, en el que tenemos a Magnus Carlsen, que sigue siendo el número uno, a pesar de no haber jugado desde hace mucho tiempo ya ninguna partida. El número dos sigue siendo Aronian, que bueno, está jugando en estos días contra Kramnik, pero creo que no son valederas para Elo estas partidas. Está jugando un match contra él de exhibición en Suiza. Y los que sí que ha habido muchas variaciones son con los campeonatos que se han celebrado últimamente, que son el Campeonato de Europa, el que se celebra en este momento, que es el Campeonato de Rusia por equipo, con jugadores como Caruana, Karjakin, Morozevich, Ponomariov, Fleco, Zbidler, Yakovenko, el campeón de Europa que se acaba de proclamar, Domínguez, Malakov, Shirov, Nepomniachtchi, o como se pronuncie, y eso está haciendo cambiar muchísimo las cosas. Por un lado, Nakamura ha jugado un abierto que le llaman Grand Pacific Open. creo que en Canadá o en Estados Unidos, en el que ha jugado con jugadores muy débiles de 2100, 2300, ha ganado todo, pero bueno, le ha dado para subir 4 puntitos de Elo. Karjakin está jugando el campeonato de Rusia y tras haber ganado 2 partidas y hacer tablas con Caruana, pues está subiendo 6 puntos. Caruana, a pesar de, bueno, relativamente mal campeonato de Europa, en la que perdió bastantes puntos de Elo, bueno, el Open de Reykjavik le compensa lo que ha perdido en el campeonato de Europa y en este momento, pues está ni sube ni baja, baja un puesto porque se los recupera Karjakin y está sexto Nakamura, séptimo Karjakin, octavo Caruana. Morozevich está en el noveno puesto, Morozevich ganando 9 puntos en las últimas 2 partidas del Campeonato de Rusia tras haberle ganado a Jakobenko, campeón de Europa, y a Stupski. Pues tenemos que está en el puesto número 9, décimo es Ivanchuk, y entre los que suben, cabe destacar, por supuesto, a Jakobenko, sube 8 puntos tras su gran campeonato de Europa, a pesar de perder contra Morozevich ayer, o antes de ayer, ha ganado a Svitler en la tercera jornada de los campeonatos de Rusia, y se coloca con 2.743. Y ya dentro de los que han jugado, también destacar, la mayor caída con diferencia es la de Memediarov. Acordaros, Memediarov, que salió del torneo de Europa después de haber hecho tablas con nuestro Álvaro Alonso en unas tablas antes de la jugada 40 que le dio un 0-0 y dejó el torneo. Y entre los grandes jugadores encontramos a Fraissinet, el francés, su campeón de Europa, subiendo 18 puntos, colocándose el 28 del mundo con 2.711. Lázaro Bruzón, el cubano, que después de estar jugando, bueno, ha jugado el Campeonato de Cataluña por equipos y ganando contra jugadores de 2.500, 2.600, la gana jugadores como Alsina Leal, el español, pues se ha puesto ya en este momento con 2.711 a 22 puntos de su compatriota Leiner Domínguez. También Iniarkiev y Volodkin suben más de 15 puntos después del Campeonato de Europa. Y entre los nuestros, el gran subidón es el de Paco Vallejo. Tras su octavo lugar en el Campeonato de Europa, se pone con 2.705 puntos de Elo y volvemos a tener un español en el top 2.700. Lo cual, pues, nos alegra enorme, enorme, enormemente. Antes de pasar a la siguiente sección, algunas recomendaciones. Bueno, en primer lugar, acordaros nuestras páginas de referencia, ¿no? El portal de Jaque, portaljaque.tv. Desde aquí un saludo a todos los que nos oís en Jaque Continuo y al programa de Yago y de Carlos que pasa a llamarse Doble Jaque. Por otro lado, nuestras páginas más locales de referencia, tabladeflandes.com, www.tabladeflandes.com, tanto en la página principal como en la parte de Galicia, en el lado superior derecho puedes encontrar el link a Galicia. Y luego ya las páginas que manejamos tanto Belén como yo, la del Club de Xadrez Laroca, clubdexadrezlaroca.blogspot.com, en el cual encontraréis mucha actualidad, no solo del club, sino de todas las actividades a las que tenemos acceso por nuestra participación, como los últimos campeonatos gallegos, y la página web del programa, que es radioajedrezprofano.blogspot.com. En el campeonato gallego me han preguntado gente cómo es la mejor forma, o bastantes colegas ajedrecistas, cuál es la mejor forma de oír el programa. Y vamos a ver, yo os quiero recomendar pues varias formas. Primera, podéis entrar a través de cualquier link en radioajedrezprofano.blogspot.com y ahí podéis encontrar, clicando en el link o en el reproductor que incluyo, podéis oír el programa. Incluso en el link podéis descargaros el programa en MP3 y al descargarlo en MP3 lo podéis oír en vuestro ordenador cuando queráis. Lo podéis oír en vuestro iPod, en vuestro teléfono Android, en vuestro iPhone, en muchísimos ordenadores, perdón, teléfonos y reproductores MP3 que seguro muchos de vosotros tenéis. Segunda forma muy fácil es oír la emisora Jae Continuo. Jae Continuo es una emisora que, para no liaros demasiado, tenemos en algunos de nuestros blogs links. Por ejemplo, en Club de Ajedrez La Roca hay un link que, si clicáis ahí, podéis oír la emisora en directo, Radio Ajedrez Jae Continuo. También, entrando en la página portal.jaque.tv, podéis encontrar formas de cómo se puede oír a través del Windows o a través de Apple. En Apple lo más sencillo es un programa que se llama TuneIn, que hay versión gratuita, TuneIn Radio, en el cual, si seguís las instrucciones que os da el portal de Jaque, pues podéis perfectamente conectaros. La forma sencilla, digamos, es añadir la sintonía, pero es mucho mejor que lo veáis en el portal de Jae Continuo. De esa forma, incluso, lo bueno que tiene la forma de oír en la radio es que oís 24 horas seguidas ajedrez, si queréis. Podréis oír a Yago, a Carlos, podréis oír lecturas de libros, otras emisoras, programas de radio ajedrez profano, repeticiones o programas en directo como este. Todo eso lo podéis oír en Jae Continuo, con lo cual es una grandísima recomendación. Si tenéis tanto un teléfono Android, que este programa también lo hay, TuneIn para Android, o podéis utilizar cualquier equipo de Apple, tiene el mismo programa. Otra forma de oírlo, pues la que os decía, ¿no? La última recomendación, que es descargaros el programa y oírlo, pues, en podcast posteriormente. Y finalmente, podéis oírlo en iVoox. Entráis en www.iVoox.com, buscáis Radio Ajedrez Profano y ahí tenéis los programas. Y finalmente, en cualquiera de los feeders del podcast, eso ya tenéis que ser un poquitín, a lo mejor, algún programita, os podéis suscribir al podcast y automáticamente, en cuanto el programa lo tengo ya metido en lo que yo llamo el feeder, para poder alimentar los diferentes feeders, pues os entraría automáticamente en vuestro aparato de reproducción. Los principales feeders son esos, el iVoox, y el más importante de todos, quizá, más importante con diferencia, y el que yo veo que es el que más accedéis, es a través del programa iTunes de Apple. Entonces ahí, los que tenéis dispositivos Apple, tenéis una pequeña aplicación que se llama iTunes. Ahí en iTunes buscáis Radio Ajedrez Profano y automáticamente os va a salir todos los programas que están subidos. Clicáis en cualquiera de ellos, lo podéis oír o lo podéis descargar. Para cualquier duda, para cualquier aclaración, no dudéis en enviarme un correo a radioajedrezprofano@yahoo.es o dejando algún comentario tanto en el blog como en iTunes. Estas son las formas de poder escuchar el programa. Creo que hay múltiples y variantes de hacerlo. Os animo, pues, a cualquiera de ellos a utilizarla. Yo personalmente, ¿cuál uso? Yo, para oírme a mí mismo, uso el iTunes para oír los programas de Jaque, de Doble Jaque ahora, nuevo nombre del programa, pues escucho mucho en iTunes. Yo intento que, después de terminar este programa en directo, justo al terminar, a la media hora o así, el programa ya está disponible en iTunes, con lo cual, en principio, y en iVoox, con lo cual, en media hora, a las 12:30, una de la noche del jueves para el viernes, los tenéis disponibles en todos los sitios que os he dicho yo. Bueno, pues esto ha sido una pequeñita ayuda. Si tenéis problemas, por favor, no dudéis en contactar conmigo, porque al final aquí lo importante es que seáis vosotros los que podáis oírnos, si no, no tendría sentido nada de todo esto. Alguna sección más, quería también recuperar la de herramientas de ajedrez, y os quería hablar de una pequeñita aplicación que he empezado a utilizar esta semana y que me está encantando. Es una aplicación que yo la tengo para Apple, en los dispositivos Apple existe, es una aplicación gratuita, se llama Chess Free, no tiene mucho más nombre. Si buscáis en las aplicaciones, en el App Store, buscáis Chess CHESSFR, espacio FREE, Chess Free, pues es no es la primera que os sale, es algo así como la cuarta o la quinta. Sí, aparece, bueno, en este momento es la 12, 13, una cosa así. Es una de la... los desarrolladores, es una casa que se llama Unbalance, Unbalance Corporation, UNBALANCE Corporation, Corporation. Y es una aplicación totalmente gratuita. ¿Qué es lo que me gusta de esta aplicación? Bueno, realmente solo sirve para jugar ajedrez, ¿no? Bueno, claro, ¿para qué va a servir? ¿Por qué me gusta esto? Me gusta por lo siguiente. Te permite crearte, primero, asignarte un elo. Te asignas un elo. Tiene en total 100 niveles diferentes, desde nivel 1 hasta nivel 100. Tú puedes ir eligiendo tu nivel. Para daros cuenta, el nivel 100 lo equivale a un rating de 2.300, con lo cual el nivel 1 es un rating de 258, un nivel 10 770, un nivel 30 o 40, por ejemplo, sería 1.400, un 60 es 1.900, un 90 es 2.100, y tú tienes tu elo y vas subiendo y bajando en función de lo que vas ganando y perdiendo. Va colocando monedas en aquellos niveles que tú has conseguido pasar y ganar, y yo estoy bastante enganchado porque me permite ver cómo evoluciono o no en el elo. Comete bastantes fallos en la apertura, es ahí donde debes coger un poquitín de ventaja, pero es bastante fuerte luego en el medio juego, en el final, y si te despistas, te machaca. Bueno, entonces, bueno, una pequeñita recomendación de mi parte, y vamos a terminar con nuestras dos secciones clásicas. En primer lugar, como decía en la entrevista en la parte de novedades con David, se cumplen los 108 años de la muerte de Henry Bird. Y bueno, desde aquí queremos rendir nuestro pequeño homenaje a lo que fue la figura de Henry Bird. Henry Edward Bird. Henry Bird, como le conocemos. Nacía un 14 de julio de 1830. En aquellos años en los que el ajedrez estaba dominado por la escuela romántica, donde se buscaba la belleza a través de grandes combinaciones. Los 50 años que pasaron desde el año 1830 al año 1880 no concibían otro tipo de partida que no fuese el juego abierto, con ataques, contraataques, en la que la jugada más espectacular era el culmen de la partida, y el final solo era considerado como una parte de la partida si no se había podido ganar antes de una forma espectacular. Adolf Anderson, Joseph Henry Blackburn, Lionel Kieseritzky, Paul Morphy, Daniel Hurwitz, Johannes Zukertort, Howard Staunton y nuestro Henry Bird son los más brillantes representantes de la escuela romántica del ajedrez. Bird incluso hizo dos aperturas muy conocidas, la apertura Bird, F4, y la defensa Bird contra la española, la que tras E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, el caballo negro vuelve a mover, caballo D4, dando pie a una apertura todavía más abierta. No era un gran teórico. Se dice que nunca hizo un movimiento en el tablero que no fuera por puro instinto ajedrecístico. Su facilidad natural para el juego era realmente la de un genio. Su amor por el ajedrez fue ilimitado. Bird prefería perder una buena partida que ganar por errores de su adversario. Se decía de él que siempre estaba dispuesto a jugar una partida, no importaba lo fatigado que estuviera o dónde estuviese. Londres, 1846. 16 años. Henry Bird hacía su aparición en el mundo del ajedrez, en el Thigarty Barn de Londres. Al principio, todos los jugadores del club le daban la dama de ventaja, pero antes de un año ya era un buen jugador. Con 21 años, jugó 18 partidas con Andersen y empató el encuentro. Ganó a Senz, a Harwich, a Lowenthal y en 1866 se enfrentó a Steinitz, en el que sería el primer campeonato del mundo no oficial. Pero no tuvo oportunidad. Ante el nuevo Steinitz cayó derrotado y el romanticismo perdió. Aún así, Bird siguió jugando. Ganó a Lowenthal en el 77. Cayó derrotado por Blackburn, por Potter, por McDonald's. Y durante los siguientes años, Bird no participó en demasiados torneos. Su punto débil eran las aperturas, ya que los nuevos tenían una gran preparación a la que Bird le faltaba profundamente. Escribió varios libros, como Obras Maestras del Ajedrez, Aperturas del Ajedrez y Ajedrez Moderno. En el tablero se decía que Bird era muy muy rápido, pero a diferencia de otros jugadores, nunca se impacientaba ante un jugador lento. Nunca despreciaba la debilidad de un rival, ni abrigaba resentimiento por una derrota. Siempre, al terminar la partida, elogiaba el juego de otros cuando se lo merecían y reconocía los méritos ante los que él mismo había sucumbido. Se ganó fama de un hombre especialmente agradable y, sobre todo, un caballero ante el tablero. Era un hombre de una energía extraordinaria, pero entre 1890 y 1891 pasó varios meses en el hospital de St. Thomas. En ocasiones era incapaz de moverse, sin embargo jamás perdió el ánimo y nunca cayó en la ociosidad. Fue uno de los primeros en considerar que lo que más le convenía a su mente era estar ocupada. Y jugaba, y jugaba. Incluso escribió un libro más, Ajedrez para principiantes, de Henry Bird. Y el 11 de abril de 1908 nos dejaba. Tras 78 años, moría Henry Edward Bird, uno de los grandes de la escuela romántica. Pero nos quedan sus partidas, nos quedan sus torneos, nos quedan sus campeonatos. Y sobre todo, la belleza de pensar que el ajedrez, más que una batalla, es arte. Esta ha sido la reseña de Henry Bird para Radio Ajedrez Profano, leído por Juan Represa, música de Roger Subirana. Y después de nuestra pequeña reseña de Henry Bird. Recuperamos también otro cuento, esta vez recogido del Club de Escacs de San Martín, en Barcelona. Hola. Resulta curioso titular una carta, pero en este caso particular creo que es necesario hacerlo. Esos anónimos maestros, por el maestro FIDE, chileno Marcelo Jorquera. Hace muchos años, cuando me inicié en el complejo mundo del ajedrez, jugaba asiduamente en la Plaza de Armas de Santiago. En ese tiempo estaba en plena época escolar y la fascinación por el juego me había llevado a estudiarlo horas y horas sin cesar, así como a buscar cualquier oportunidad para medirme con quien fuese en el tablero. Fue así como, de tanto transitar y buscar dónde practicar el juego, llegué a esta plaza pública, donde los aficionados jugaban en cualquier banca o en el suelo, con la única condición de que cada cual debía llevar su tablero, si no quería exponerse a esperar minutos y a veces horas para disputar una sola partida. De esta forma, conocí a uno de mis primeros maestros, maestro entre comillas, porque en realidad nunca fue más allá de un buen consejo recibí de parte de él, pero aún así trataba de imitar su forma de jugar, de mover las piezas y analizar. Este enigmático personaje, del cual ya no recuerdo su nombre, tenía una apariencia propia de un hippie. Con su cabellera larga y jeans un tanto sucios, no parecía jugar al ajedrez. Sin embargo, al sentarse frente al tablero, su semblante cambiaba y adquiría una seriedad inusitada, propia de un verdadero gran maestro. Podía estar horas y horas sentado sin ser vencido por nadie. Para mí era un verdadero coloso y ejemplo a seguir, ya que además de ser capaz de ganar casi todos sus encuentros, a medida que avanzaba la tarde, las partidas sin fin se transformaban en una especie de prueba física que podía dejar fuera de combate a cualquiera. Como se jugaba sin reloj, a veces un solo encuentro podía durar varias horas, pero precisamente en aquellos largos combates, la belleza del juego se expresaba al máximo, dando a conocer variantes inesperadas y geniales combinaciones nacidas como por arte de magia. Pero no todo era gloria, no todo triunfo. A veces, y solo a veces, venía otro gran jugador a desafiar a este campeón para disputarle la supremacía. Y entonces, las batallas en el tablero se extendían durante toda la jornada, con movidas que dejaban boquiabiertos a muchos. Siempre se formaba un grupo de mirones en torno a las partidas de este personaje para comentar tal o cual movimiento efectuado. Muchas veces, sin embargo, no eran capaces de entender todas las sutilezas y genialidades desplegadas en estos duelos de titanes. Así fue como muchos años pasaron. Yo seguí jugando, pero a nivel federado, y compitiendo contra una oposición más fuerte que la que podía encontrar en las céntricas calles de mi ciudad. Poco a poco, el progreso, el esfuerzo y el estudio constante me permitieron alcanzar hace poco el primer grado de maestría que exige la Federación Internacional de Ajedrez. Lejos había quedado esos años de niñez, donde todo era idealizado para mí. Fue así, como una tarde de primavera, volví a la vieja plaza de armas. Ya no para jugar, sino para recordar hermosos viejos tiempos, donde disfrutaba tanto de mover las piezas en plena vía pública con una gran cantidad de gente. En ese momento, vi a mi viejo maestro. Los años no habían pasado en vano en él, y se le veía más canoso y con el rostro cansado. Sin embargo, tenía el mismo aire misterioso y de concentración absoluta al jugar sus encuentros. Me acerqué donde disputaba su partida sin que se diera cuenta. Tenía una posición sencilla, según mi opinión, y sin embargo, cometía muchas imprecisiones y errores. ¿Qué sucedía? ¿Dónde estaba el gran campeón que había conocido hace muchos años? Al quedarme observándolo, me di cuenta de la realidad. Cuando era un niño y recién me estaba iniciando en el juego, para mí, la fuerza de este jugador era comparable a la de los campeones o grandes maestros que aparecían en los libros que estudiaba, siendo, sin embargo, la realidad muy diferente a eso, ya que no pasaba de ser un fuerte aficionado, que ahora seguramente derrotaría muy fácilmente. Cuando era un escolar, para mí era el ajedrecista más fuerte en realidad, ya que no sabía mucho de ajedrez, en comparación a este momento, y aún no conocía maestros de verdad que compiten a nivel internacional. La visión de un niño va cambiando a medida que madura y crece, y esto se extiende a todos los aspectos de su vida. Todo este proceso de razonamiento me llevó unos cuantos minutos mientras miraba su partida. De pronto, él levantó la vista y me miró, pero al igual que años atrás, solo se limitó a sonreír, a manera de saludo, y a realizar su próxima jugada. Yo miré un rato más y me alejé. Así como él, influyeron en mi formación muchas personas que me forjaron como jugador, y de cada uno traté de asimilarlo mejor. Pese a toda esta situación, para mí, este personaje anónimo siempre será uno de mis primeros maestros, y le recordaré con mucho cariño, puesto que la pasión por este noble juego fue alimentada gracias a sus interminables partidas y geniales combinaciones que vivirán para siempre por mí en mi memoria. Esto ha sido Esos Anónimos Maestros, con el maestro FIDE chileno Marcelo Jorquera, leído por Juan Represa, para Radio Ajedrez Profano. Música de Eugeni Emelianov. Bueno, pues con este precioso cuento y con la voz ya muy cogida o muy tomada por mi pequeña gripe de estos días, nos vamos despidiendo en lo que ha sido nuestro octavo programa, nuestro cuarto mes de Radio Ajedrez Profano. Vamos creciendo, tenemos más colaboradores, más gente que participa, y estoy convencido que más y más. Desde aquí nuestro saludo a nuestros dos Davides, David Kaufman y David Fernández Lago. Nos despedimos por esta semana, en este jueves 12 de abril, en nuestra octava emisión. Acordaros, pelear fuerte, luchar, todos los que vais a jugar este fin de semana, la Liga, décima ronda, importantísimo. No dejéis nada, darlo todo en las partidas, pero sobre todo, disfrutar de este maravilloso juego que es el ajedrez, que como dice Carlos, es un regalo de las dioses que nos han dejado para que disfrutemos, aprendamos y nos esforcemos permanentemente en la mejora. Un saludo a todos y nos volvemos a escuchar de aquí a una semana.